Bueno, Marce también nadie, había grabado con nosotros y no tenía nada en ese nadie momento. Nadie es amigo claro. de Seba, de verdad. Bueno, sí. Bueno, hacemos pensé de que cuenta. Que era como consumo irónico. No. Hacemos de cuenta que era, che. ¿Cómo que te cuando cantas una canción de las Spice Girls? Bueno, en ese momento necesitábamos a alguien que nos cuente qué onda Xbox. Ahora que ya tengo una, bueno. Es como que el bagaje que viene, viste. Claro, si ya tiene bueno, tu ahora WhatsApp, él tiene una Play y yo no uso la Play. Entonces, mi misión acá bueno. concluida. Pero bueno. Supongo que hay que aplaudir para sincronizar los audios y todo eso. Me encanta. No, yo creo que aplaudo a Gustavo hoy para ver que sí, estoy con. No es una boludez. Porque lo subo es tipo whisky. Un aplauso paternal, a ver. Un aplauso paternal. Pero hay que poner un timer o algo. No, cuando quieras. Ah, ok. ¿Cómo les va? Estamos acá otra vez más en Spreadshirt News Podcast. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy con el señor Maximiliano Carrión acá en mi casa con invitados, porque estamos acá en el capítulo número 350, episodio. Y nada, ¿cómo estás, Maxi? Bien, estoy bebiendo unos brebajes espirituosos y con un micrófono en forma de vaso de whisky. Está muy bien. Estoy como en sí. mi casa, pero no. Está muy bien. Sí, estamos acá. Como en casa, pero con pantalones. Claro. También. Claro, tal cual. Lo peor es que es verdad. Es el mínimo de etiqueta que se exige en mi hogar para los invitados. No pants, no podcast. La remera es opcional. La remera es opcional. Esa es una política que pueden aplicar si quieren. No homo. Todo bien. not that there's anything wrong about that, como decía Seinfeld. Pero bueno, claro. Estamos acá con los chicos de Café Fandango, como habrán escuchado ya la gente. ¿Cómo estás, Gus? Muy bien, muy contento de volver. Uh-huh. La vez anterior les había fallado, la anterior ya no me acuerdo cuál fue la que fallé, pero estoy muy contento de estar acá. Me preocupa porque los números romanos tienen como un límite y se están. Cuando lleguemos al límite vamos a ver qué hacemos. ¿Pero hasta cuánto llegaban? ¿Hasta el 1000 era la M? No, no. Puedes hacer 3000 con 3M. Sí, por eso, pero hasta el 1000 creo era que, 4000. De hecho, no sé si hay de 5000. Claro, de 5000 es el tema, si no hay. Bueno, cuando lleguemos al podcast 5000 vemos. Lo podemos inventar de último. Tenemos unos años. Total, ya no hay romanos que nos corrijan. Hasta el 3300, no sé, 3999. Supongo. Claro, bueno, ese será el último episodio de Expression News Podcast. Listo, está declarado. O pueden pasar a otra numeración. No podemos. No, te termina en el 3999. Si no pasamos a extra. No se puede. 3899. ¿Por qué no se puede? Porque no hay nada que decida a y lo tenés que restar, claro. Tiene razón. El 9 lo tenés que formar restando. ¿No hay un ejercicio de programación que te hacen hacer muy al principio? No. Siguiente pregunta. Ya me excluiste, ¿ves? Bueno, están Edu y Seba también, pero para, continuamos con eso. ¿Por qué no se podría? Si se puede hacer 999, claro, se puede hacer 1000. ¿Por qué no se puede hacer 3999? Claro, porque es el CM. Claro. Existe sí. el símbolo. Y 999 si no 5, es igual 000, en cualquier no, milenio. No puedes hacer el. Bueno, no, por eso, 3999. No, bueno, puedes poner MMMCM. ¿Verdad? Sí, puedes. No, pues serían 4M. Es verdad. Es MMM. CM, ¿se puede? No. No, porque sí. son tres máximo. Claro. Es 3000. El 400. 900 y después no, está bien, 99. Sí, ¿se puede? Para mí no se sí. puede. Sí se sí, puede. Sí, 40 es... Sí se puede, porque... Perdón, 39 es XXX y no. X. Sí, si pones sí. 99, ah, sí. No, si no, no podrías escribir 99, boludo. Está bien, entonces sí, 3999. Todo está bien, 3999. Falta un par. Si no cambiamos a hexa en algún momento... Y, bueno, empecemos de nuevo. Lo que es clave es que no elijan las cortinas al pedo. Como tienen que tenerlo presente, cuando graben el 3950, claro, esas son las últimas. Claro, esas son las últimas. Claro. Tienen todo listo para grabar el programa. Ay, no, boludo, no hay número romano. ¿Qué hicimos? Cancela todo. Sí, tal cual. Pero bueno. Vamos a presentar como corresponde al señor Edu. Hola, Edu, ¿cómo estás? Buenas, todo muy bien. Con muchísimo sueño, pero acá haciéndole la banca a los chicos de Spreadshot. En está este zarpado hito, 350 es una bocha, chabón. Y bueno, por eso esta vez estamos bebiendo, pero... claro. Tenemos allá el vodka que nos regaló Rama Rossi, que todavía podríamos vodka, abrir en sí. cualquier momento. Uy, esto se repuso de repente. Te va a estar se mucho más contento. Muy peligroso. Sí. No, estamos con cerveza ahora, todo muy normal. Tranquilo. Como pero, corresponde, diría yo, ¿no? Claro. Pero bueno, si la política de los pantalones se rompe, hay vodka. No sé, para pensar. Se arregla con vodka, claro, la política claro. de los pantalones. Bueno, y está Seba Saga también. ¿Cómo está, Seba? Bien, muy bien. Muy contento de estar acá nuevamente. Como dice Edu, en un número tan grande de programas, increíble. Ya vamos a llegar, no sé, me parece. No lo quiero asegurar. Sí, pero eso ya van ahí por el 1.200. Pero... ¿Por qué? La diferencia es la misma. No, yo creo que no. No es exponencial, van a... vamos a empezar a yo grabar a avanzar 3 capítulos rápido, por sí. semana. No sé, este es un anuncio ahora. No. Pero bueno, nada, muchas congratulaciones. Como el anuncio de Epic. Por cada episodio que grabe Café Fandango, de hecho, claro. Sí, tal cual. Pero bueno. Café Fandango es exclusivo de Espresso. Sale solamente en nuestro feed. Eso se puede arreglar. Pero bueno. Tengo control total de nuestro feed, así que... Le vamos a agradecer a toda la gente que seguramente ha pasado la semana pasada a dejar comentarios, salutaciones y demás, etcétera. Vamos a asumir que son Rocío, Pairo, Marcio Rosa, Jorge Peiret, Neko Akiani, tal vez ustedes y... ustedes. Y Jorge Beiret, ya lo dije, pero sí. No importa. Y Jorge Beiret de nuevo, no. Y etcétera. Voy a decir, me lo voy a jugar con un difícil Gastón Berezaga. Voy a decir que va a pasar y va a decir algo. Está muy bien. De repente. Y si no, lo insto a que lo haga, a pesar de que no lo haya hecho. Tenemos que controlarte para que no hagas trampa. Así que. No sé. Por ahí vas, los sobornás o algo así. Claro, sí, le digo. Hay que controlarte. Te voy a mandar un saludo extra. Pero... Claro, grabamos el siguiente capítulo. Hace rato que no sabemos nada. pero ahora es medio qué raro. Qué lindo sería saber de Gastón. Por lo que dijo Maxi, ahora lo tiene que decir o nunca vamos a nacer. Claro, es como es la paradoja del abuelo, claro. Y encima claro. No confío mucho en Maxi. Bueno, obviamente antes estamos grabando atemporalmente. Perdón, pero antes de empezar a grabar estaba hablando de cocaína, Maxi, así que no confío mucho en Maxi. No, el que estaba hablando de cocaína es Gustavo. Yo estaba hablando de menores. Él hablaba de pedofilia. Yo estaba hablando de pedofilia, no de menores. Perdón. Y vaya por cocaína. Es la peor defensa del mundo. El título del programa. El, defensa sale mal. Pedofilia no menores. Estamos hablando de pedofilia no de menores. No sé por qué me sacaron el podcast. sí, tal cual. Por ahí no conviene. Es posible que. ¿Sabes si se puede seguir grabando desde la cárcel? Bueno, pero tenía mano el. Yo tengo derecho a una llamada. No me dijeron de cuánta longitud. Tenía mano el audio del derrape porque se necesitaron. Sí, claramente. Bien. El podcast arranca con un llamado a la Penitenciaría Federal. Bienvenidos a Spreadshot. Bueno, estamos grabando antes de grabar el 349. Sí. Así que va a haber mucha especulación espacio-temporal. Y vamos a tratar de mantener el timeline coherente. Lo más intacto posible. Sí. Pero si se jode todo, saben que fue culpa de Barry Allen, como siempre. así que nada. Bueno, vamos a arrancar este episodio como hacemos siempre. No, primero lo vamos a arrancar diciéndole que si ustedes se quieren comunicar con nosotros, pueden, por ejemplo, mandarnos un mail a contact@spreadshotnews.com o pueden, por ejemplo, escribirnos un comentario a spreadshotnews.com. No, a facebook.com/spreadshotnews o a @spreadshotnews, que es nuestro Twitter, o si no, también pueden dejarnos en el Google Forms, en el botoncito azul en contactarse en Facebook o en el post pineado en Twitter. Pueden entrar por ahí, que dicho sea de paso, ya va a haber un anuncio posteado en alguna parte con respecto a eso, porque va a haber una temporal en algún momento sí, cercano. Sí, probablemente la semana que viene sea un capítulo temporal y hayamos avisado eso, no importa. Pero bueno, ya están avisados con antelación, así que... O no, sí. O no, pero hagan longs. Sí, o no también. O no también. Pero sí. Bueno, nada, igual siempre empezamos así que no sé por qué me dijiste, no, vamos a empezar hasta... Porque tenía que decir lo que estaba diciendo y ahora sí puedes decir lo que vas a bueno, decir. Bueno, está bien, no importa. Y ahora tenés que decir, bueno, Maxi, contaros dónde la gente lo fue. Y repetir todo. Pero bueno, nada, sí, vamos a pasar a hablar de lo que nos compete en este programa, que es los jueguitos que estuvimos jugando esta semana. Estamos acá en el Now Loading, donde vamos a hablar de los juegos que estuvimos jugando en estas semanas, meses, no sé, cosas. En último tiempo. Sí, desde que nos vimos la última vez X. Acá, por lo menos, sé que de varios juegos que vamos a hablar, ya hemos hablado nosotros y los chicos en su podcast también, vayan y escúchenlos, pero bueno, vamos a ponernos al día un poco, oficialmente, en nuestro feed. Contame un poco, Edu, sobre los Kingdom Hearts y tu, no sé, suicida, sí. Odisea de ganarlos todos para el 3. De restaurar exacto, tu virginidad. Sí, exacto, sí. Sí, estoy tratando de recuperar, de volver a crecer la virginidad jugando a todos los Kingdom Hearts. ¿Sabes que si, aun si ese concepto existiera, no aplica a personas con pene? Particularmente. Las personas con pene son iguales de vírgenes que las personas. Está bien, pero no vuelve a crecer. No, no es biológico. No, bueno. Es un concepto más espiritual, digamos. ¿Sabes? Claro. Sí. Bueno, está bien. Yo solo hablo de el volver a crecer. Claro, yo voy a terminar el Kingdom Hearts 3 y me va, tipo, por ahí le sale un himen igual. Le voy a agarrar la mano a mi novia y voy a tener una erección. Poner ese tipo de cosas. Claro. Está bien, bueno, puede ser. A ver, eso te pasa solo con Gus ahora. Claro. Bueno. No, con Sora le pasa con Sora ahora. Opa. Claro, y con el cual. Pato Donald. Sí, sí, estoy teniendo complicado esto que está pasando. La cocaína te ofendía el Pato Donald, boludo. Está mal. Hoy va a ser un programa patrocinado por. Sí, sí, sí. Claro. Arrancó con todos, precio 350, ¿eh? Bueno, sí, estoy pasando por todos los Kingdom Hearts. Mi intención pensé que iba a decir, la estoy pasando muy mal. Con no, no, no. No, de hecho, la estoy pasando bastante mejor de lo que esperaba. Mi intención, como decía recién, era jugar a todos los Kingdom Hearts. Había jugado solo al primero, lo había terminado, había jugado la mitad del 2 y nada más. Y antes de jugar el 3, que salió ahora este año, dije, voy a jugar a todos. Voy a hacer una sesión maratónica. Exacto, que los recuerdo como buenos juegos porque aparte me ilusionaba volver a jugar al 1 y al 2, por ejemplo. ¿No? Uh-huh. Más allá de que quería jugar al 3. Y dije, los voy a jugar a todos, que están todos en un mismo paquete, todo claro. Para Play 4. Te presentaron cómodo. La oportunidad perfecta, digamos. Claro, tal cual. Te lo empaquetaron. Tengo todo en un solo paquete, lo compro de una vez y ya lo tengo listo para jugar en la Play 4. Y estoy haciendo por todo el camino, ya voy casi sobre el final. Recordemos que los estás jugando en orden de salida. En orden de salida, exactamente. Sí, porque en parte los juegos están divididos en tres paquetes, que son el 1.5 más 2.5, que son 6 juegos. El 2.8 Prologue, que son 3 juegos más, y el 3 claro. Preparado. Y están en órdenes cuestionables, digamos, no están en el orden que fueron saliendo. Ok. Pero están en el orden narrativo. Claro. No lo sé. Okay. No sé porque no, cuando lo averigüé no lo sabía de qué trataba cada uno. Bien. Y ahora ya no jugué y no sé en qué orden. Ya es tarde. Claro. Claro, te me faltan acuerdo. Dos, claro. Me fijé en Wikipedia que en qué. Tipo, ¿cuál salió primero? Perdón, la pregunta es, en tu casa, sí. ¿Tenés un montón de hilitos rojos que conectan mapas en las paredes no. Con fotos de personajes de Disney y de Final no, Fantasy no, no. O no? No, extrañamente tengo un pizarrón pegado en la heladera en el que voy tachando los Kingdom Hearts que me faltan. Okay. Ah, sí, es como una eso es cierto, sí. Sí. Está bien, es mucho menos copada la imagen de lo que no, esperaba. No, sí, sí, pero sigue siendo igual en Token Farm. Está bien, sí. No, porque digamos, puedes ver la progresión de cómo Edu va descendiendo hacia la locura mientras va tachando los Kingdom claro, Hearts. Claro, podría la ser primera tipo es una el línea retrato derecha, de Dorian Gray. Claro, la claro. Segunda ya empieza a temblar un poquito, la tercera es medio como un diagonal. Claro, y así es como que podría ser, cayendo de va cambiando pizarrón. La letra. La cuarta es un Mickey, tipo. Podría ser tipo el retrato de Dorian Gray y tipo la foto de Edu se va corrompiendo. De poco. Le va saliendo acné. Claro, a medida que va avanzando. Muy bueno. Pero bueno, continúa, sí. Sí, no, y la verdad, como decía recién, la estoy pasando bastante mejor de lo que esperaba. Yo pensé que me iban a pasar una de dos cosas. O me iba a saturar o me iban a parecer malos por viejos. Ok. Y la verdad no pasó ninguna de las dos. El 1 es el peor de todos. Y al ser el primero que jugué, digamos, no lo noté. Bueno, tiene cierto sentido porque era medio como experimental en su momento. Claro, sí, tal cual. Y se estaban probando cosas nuevas dentro de Square, exacto, si querés. El 1 terminé medio saturado sobre el final. Además, yo, habiendo jugado el 1, también recuerdo que sobre lo que es el último tercio del juego se pone bastante tedioso. Sí. Particularmente con lo que son las boss battles, que son muy difíciles y muy largas. Exacto, sí. Y este es uno de los juegos que me volvió a recordar esa sensación de, bueno, gané. Ah, no, para, tiene otra forma más. Bueno, sí, gané. No, ya los últimos Kingdom Hearts. A la Hearts, cuarta vez que te pasa eso, es como... Tal cual. Sí. Ya los últimos juegos que jugué, digo, bueno, por favor, decime que esta es tu última forma. Es re grande, ya es súper abstracto lo que está pasando. Decime que gano y ya terminó. Sí, estoy peleando contra el concepto de la alegría. Claro. ¿Cómo? Tal cual. Dignidad. Claro. ¿Es malo acá, tío? En el siguiente podría haber dignidad porque ahora los Simpsons son de Disney, ¿no? Para pensar. Ojo. Bien. Uy, qué bueno me aparecieron los Simpsons en Kingdom Hearts versus los Simpsons, boludo. Sería genial. Y aparte tiene Bart con un kible y todo vestido del Barto, así. Tal cual. Re descolgado, pero de Bartman. De Bartman, sí. Y eso está bueno, que también en algunos mundos como que el skin de los personajes se acopla al mundo en el que estás. Por ejemplo, en la Nightmare Before Christmas. Ajá. Sí. Tenés todo como un skin todo medio de Halloween, digamos. Sí, de Jack Skellington. En Rey León sos un león. En la sirena sos original. Una sirena. Un sireno. Está bien. ¿Un tritón? Hey, no. Sí, un tritón. ¿Tenés idea? Está bien que sería del 3, supongo. Pero ¿tenés idea si hay alguna mención o algo a las versiones nuevas de las películas? Tipo las live action, ponele. No tenés idea. No creo. O sea, sería en el tercero. Sería en el tercero, pero lo dudo bastante. Porque sí, no sé si están tan metidas en lo que es Disney. Y aparte salen este año y el Kingdom Hearts lo salió a principios de este año. Digamos. No, más que nada decía porque ponele... Bueno, sí, igual... Bueno, igual La Bella y la Bestia salió el año pasado. Claro, por eso preguntaba si alguno había salido antes, pero no. Y ahora se viene Aladdin. Pero digo, porque son Dumbo, todas cosas que tienen modelos 3D de alta definición y por ahí lo metes en el juego y ya... Sí, pero me parece que pero la gente lo identifica lo visual del el choque dibujito, de artística sería como muy notable. Sí, una cosa a la otra. Ojo, no sé. Y está Jack Sparrow. Exacto. ¿Verdad? Es verdad. Está, bueno, está en Tron el 2 está, también, ¿no? En el 2 está Jack Sparrow, está Tron también. Que de hecho, no. Que de hecho un día que fui a grabar Capcatango, justamente lo estaba jugando y está bastante bien el nivel de una pregunta, Piratas del Caribe. Justamente con respecto a eso, ¿cómo se siente, digamos, la simbiosis entre ese estilo de arte con algo más realista como, por ejemplo, Piratas del Caribe o Tron? Choca. Tron por ahí no tanto porque es más... Es más psicodélico. Exacto, claro. Sí, todo, lo único que tiene de realismo es las caras. Claro. Claro. Pero con Pirata del Caribe con Pirata es me más chocó notorio un poco la dicotomía esa y el Uncanny Valley de los personajes de Pirata del Caribe porque eran muñecos de plástico de Play 2. Claro, encima en Play 2. Remasterizados a Play 4. Entonces, como, pasaron por todo un proceso de que ya ni reconoces al chabón. Bueno, ahora tienen los modelos del Disney Infinity que están re lindos. Sí, eso. Eso los podrían usar porque además están estilizados también. Justamente Jack Sparrow es que en ese unificaron muy bien las estéticas. Están bárbaros. Lo que pasaba con el Kingdom Hearts es que al aprovechar el hecho de viajar de un mundo a otro, por ahí no las unificaban. Directamente era como, bueno, la idea pasás era a través del limbo loco de la nave y de golpe estás en el otro estás lado. En el mundo. Claro, claro, no hay un filtro unificador, sino que justamente la gracia está hay en un que cada uno sea unificado. Exacto. Que te metes en ese mundo, claro. Exacto. Tal cual. Ahora, una pregunta más. ¿Ves alguna mecánica o cosa en estos juegos que no se repita hoy en los juegos actuales? Algo que veas que se perdió o que decís, esto no, o hace mucho que no lo en veo. Otra cosa. O algo así. O es tipo, derivativo. No, tendría que pensarlo, pero... Digo, ¿hay un atractivo más allá de la historia de los juegos? Los juegos son divertidos. El uno por ahí es el peor. En el sentido de que es muy básico. Está limitado en muchos aspectos. Está limitado en muchos aspectos, pero ya a partir del 2, perdón, el 1 no es el peor es el Chain of Memories, que es de cartas y es una pijazo en la cara. Pero... hay gente que le gusta. Pero lo que digo es, digamos, yo entiendo que el punto de venta es las franquicias, ¿no? Sí. Pero digo, hay algo que puedas decir como esto es un bullet point en la presentación, tipo, claro, no sé, esto tiene un combate copado o tiene esta mecánica que está buena, o es más un tema de si querés jugar con estos personajes esta es la franquicia y si no, jugá Final Fantasy. Tipo. No, sí, es, me parece que es más el atractivo es este, es, claro, es el, los mundos de Disney y la historia y cómo están mezclados en una historia que es bastante más oscura de lo que te presenta la tapa. Ponele. Sí, sí. Y el porque gameplay Japón hace su trabajo. Pero sí. No te diría, juega este juego que está buenísimo. Claro, sí, sí. Pero si te interesa ese tipo de historias, te digo, el gameplay está bueno. Está al servicio de la narrativa. Exacto, tal cual. Sí, sí, sí. La verdad, no se vuelven locos. De hecho, en este último que estoy jugando ahora el Dream Drop Distance, uh-huh, el gameplay está como hasta simplificado con respecto al 2. Bueno, tiene sentido al ser una portátil de Nintendo. Sí, sí, sí, obvio. Pero sí. Y funciona, digo, ¿entendés? No es claro, que sentís que te sacaron cosas. Entonces medio que eso casi que evidencia que el gameplay es simplemente un acompañamiento, claro, sí, para la narrativa. Means to an end, digamos. Claro. Pero bueno, en general igual no sé si es algo que recomendaría lo que estoy haciendo. Uh-huh. Te tiene que gustar mucho. No, yo les recomiendo que no lo hagas. Claro, no, sí, sí. Te tiene que gustar mucho el mundo, los mundos que están, claro, metiendo, te, sí, tiene que gustar muchísimo Disney o ser un enfermo de fan de Final Fantasy como yo. Porque encima, aparte Final Fantasy es medio tangencial a, claro, todo, porque esto. Yo por lo que noté, por ejemplo, de lo que ha comentado, bueno, hay chicos gente y demás, con peinados locos. Claro. Claro, es que a medida que van avanzando, digamos, en lo que es la historia y la narrativa de Kingdom Hearts, es como que se va diluyendo cada vez más, sí, el contenido de Final Fantasy. Y es, son personajes que aparecen, te tiran algún, están en algún mundo. De hecho, ahora el que estoy jugando ahora, pequeño spoiler del principio, aparecen personajes de World Ends With You. Ok. Así como que tiran. Franquicia de Square Enix que estaba en Nintendo. Tal cual. Sí, y te las van tirando así como. Que además es como que tenía la estética de Kingdom Hearts, pero bueno. Claro. También. Sí. Pero bueno, por ahora me falta muy poco para terminarlo. Uh-huh. Y daré un. Ahí ya dije también en. Vas a hacer un corte. Voy a hacer una pausa para no saturarme y odiar el Kingdom Hearts 3. Me parece bien. Está muy bien. Pero. ¿Qué planeas mechar en el medio? Aventuras gráficas, probablemente. Tengo muchas ganas de jugar a la Nabout, uh-huh, que se llevó un montón de premios el año pasado y lo jugó un amigo la otra vez y dijo que está buenísimo. Uh-huh. De Watchet Eye, por las dudas. Sí, sí. Del chabón este que la otra vez descubrí que se llama Dave Gilbert. Sí. El creador. Y no, sí, tiene nada que ver con Ron Gilbert. Sí, sí, sí. Sí, el apellido. Claro, tal cual, pero no es familiar. Y hace aventuras gráficas. Y le preguntaron una vez y el chabón dijo, en realidad soy un experimento y hicieron una cruz entre Dave Grohman y Ron Gilbert. Claro. Ideal. Está bien. Y sí, después, más adelante, jugaré al Kingdom Hearts 3. Pero realmente la estoy pasando muy bien y me sorprendí tanto a mí como a ellos dos que ayer hablábamos, que ninguno me tenía fe y pensaron que en algún, sí, momento me iba a aburrir y iba a dedicarme a otras cosas. Sí, le estás poniendo una dedicación zarpada, la verdad que. Dicen que en el Ghost of Tsushima hay un capítulo que es de Edu y su disciplina. Y un montón de samuráis y Edu. ¡Edu! Sí, está sentado, claro, así jugando. Cuando Kingdom Hearts. Hay un montón de scrolls en las paredes. Claro. De los y está, claro, lo que dice, claro, Nico, los hilos rojos uniendo. Exacto, claro, claro. Ahí mientras, sí, tanto, Edu está sentado en la posición de Loto en el medio de un bosque de bambú, donde, claro, ve animado, sí, sí, el Kingdom Hearts entre los bosques. Más japonés no se puede. Y es un zarpado de otaku, así que. Exacto. Claro. Bien. Exacto. Te tira un personaje de Disney, chaval. Bueno, estaba viendo con quién íbamos a seguir en la lista de los jueguitos y de golpe vi que Seba estuvo jugando Yakuza 0 y claramente hay que hablar de eso. Y vamos a tener que ir por ahí. Primero tenés que hablar de Graveyard Keeper muy rápido porque quiero hablar de Yakuza 0, así que dale. Igual del... Bueno, no me importa. Voy a arrancar por el Graveyard Keeper, entonces. Bien. No sé si lo conocen ustedes, el Graveyard Keeper. De nombre y lo vi, pero no, bueno, no lo es juego. Una especie como... Stardew Valley. Exacto, como hago la aclaración siempre, yo no jugué al Stardew Valley, pero por lo que comenté y ellos me iban diciendo, sí, es igual a Stardew Valley. Es ese tipo de juego. Y para la gente que no conoce el Stardew Valley es como el Harvest Moon. Sí. Y para la gente que no conoce el Harvest Moon es como el Farm no sé qué y así. Bueno, sí, es básicamente un juego de gestión de... En este caso de cementerios, no de, sí, granjas, que también tiene mucho de juego de rol clásico, tenés muchas quests, muchos personajes. Yo no entendía la adicción a este tipo de cosas. Hasta que lo probaste. Hasta que me puse a jugar este juego y, claro, es enfermizo lo que me... Es como que va por el mismo lado que el juego este que no me sale ahora de zombies que jugás vos, que yo tengo también y no lo juego hace rato. Plan vs. Zombies. No, no, el Xbox. El que reroleó su personaje sí, y 18 millones de veces para tener el nombre. Ah, perdón, creí que le decías a él. State of Decay. Ah, sí. Pensé que el PUBG decía. No. Claro que es igual. Lo mismo. Pero ya tenemos tema de discusión. Pará, ¿en qué sentido decís que es? No, digo, el game loop es estás en tu lugar, tenés que salir, encontrar recursos, volver, mejorar tu lugar, salir de nuevo, encontrar más recursos, volver. Y es como. Sí, y está muy bien. De nuevo, como yo no jugué a otro tipo de esos juegos, no sé si es algo que se da naturalmente cuando uno hace un juego de este estilo, pero me parece que está todo muy bien enganchado. Nunca tenés. Tiempo de ocio, digamos, en el juego. No tenés tiempos muertos. Exacto, no tenés tiempos muertos y me en parece que en parte es... Uy, estuvo buenísimo y lo dejé pasar, boludo. Qué bien, muy bien, Maxi. Por eso te lo tuvo que remarcar. Sí, pero sí, a ver sí, si prestas sí. más atención, por favor. Gracias. Y bueno, pero yo no tengo la concentración samurái de Edu. Como es, digo, asumo que eso será una mezcla entre lo bien que los chabones hicieron el juego y... lo que pone uno mismo de decir no voy a perder el tiempo mientras estoy haciendo esto, voy a hacer esto otro. Entonces como vas haciendo, como se hacía en el Sims, supongo, ¿no? Vas haciendo, optimizar también. Exactamente, es parte creo que de lo que se busca en el juego también, que vos optimices tu tiempo para no tener tiempos muertos y para digamos, el juego es tan complejo y tan grande y podés hacer tantas cosas que algunas te las querés sacar de encima rápido. Pero bueno, nada, el Animal Crossing era el otro juego de este estilo. Me salía sí, el Animal Crossing. Pero como así, vos tenés como... Morelli tengo entendido que es, una lista de tareas, digamos. Claro, no, es que ideal para mí, ¿no? Tenés una lista como de tareas. Tenés, claro, tenés ciclos de día y noche, o tenés semanas, al menos, fechas, digamos, y en esas épocas es como que puedes hacer distintas cosas y tenés que ver como, bueno, a la tarde tengo que estar libre para hacer esto, así que me voy a hacer esto a la mañana y no sé qué. Exacto. Y... tenés una cantidad absurda de NPCs y que tienen ese tipo de condiciones también. Tal tipo está solamente los... tiene días de la semana, pero no días de la semana convencionales. Son 6 días y están representados por símbolos. Entonces te dice, tal tipo está acá el día de la crucecita con el circulito arriba, ponele. Tenés muchas de esas condiciones para hablar con los ¿cuánto NPC. ¿Cuánto les costaba poner un día más y usar los días de la semana? Y ponerle letras para que sea más fácil identificar. Claro, mínimo era un entero más, así que 32, 64 bits. Depende más o menos, sistema. Sí. Fácil el doble del costo del presupuesto del juego, sí, también. Pero digo, es como súper satisfactorio el encadenar todas las tareas y no sé, digo. Está bien, es el efecto Civilization también, que es tenés varios canales de recompensa en paralelo. Y cuando recibís una recompensa estás muy cerca de recibir la siguiente y cuando recibís esa estás muy cerca de recibir la siguiente. Y de hecho, siempre estás a la expectativa, siempre estás a la expectativa de recibir algo. Y... el cerebro dice, ¡quiero más! Y en ese sentido tenés como dos cadenas, ¿no? Tenés una que es la de las recompensas, que es vos obtenés una recompensa y eso te sirve ya para ir haciendo otra cosa que te va a dar otra recompensa. Y es encadenado también, está buenísimo. Ya vas pensando en qué vas a usar. Es una recompensa tras la otra. Y por otro lado tenés lo otro. Vos decís, necesito este material. Para eso necesito esto y para eso necesito esto. O sea, vas al principio de la cadena. Sí, el árbol de tecnología. Claro, tal cual. Eso también. Tiene un árbol de tecnología, pero gigante. Es un juego gigante a nivel de la información que tenés que manejar y de las cosas que podés hacer, quiero decir, ¿no? Y nada, me recopa. Se me volvió súper, súper adictivo. Ayer, de hecho, dormí bastante poco por jugar este juego. Está muy bien. Aparte, no sé si esto será también así en el juego este que estás jugando. Graveyard Keeper. Pero en Stardew Valley, por ejemplo, el juego solo graba cuando te vas a dormir. Sí. Entonces, en este caso también. Eso viene de Minecraft, me parece. Puede ser. Puede que existiera de antes, pero... Suena que es de antes. Pero a lo que voy es que... Sí, pero se popularizó hace poco de nuevo con esto. Debe ser de antes. A lo que voy es que vos te vas a dormir... y el día siguiente arranca con las cosas nuevas que ya tenés. Entonces, vas a buscar tu recompensa y ya empezaste el día. Tal cual. Si quiero grabar, tengo que hacer otro día más. Tal cual. Claro, grabar te hace saltar en el tiempo y tenés que ver cuándo grabar también. Claro. Porque te vas a perder algo. Bueno, es parte de esto que decía de que no tenés tiempos muertos. En el momento en el que tenés un tiempo muerto, decís, bueno, listo, voy a dormir. Y de paso pasa el día y de paso puedo hacer otras acciones que eran solamente para este día. Claro, por ahí el Animal Crossing sí se ata al reloj normal y eso es medio chato para la gente que labura, por ejemplo. Claro. Tenés que madrugar para ir a comprar cosas en el juego porque después te cierran los stores y estás en la oficina. Hoy malísimo. Bueno, un amigo hacía eso, un enfermo del orto. Sí, igual que paja. Por otro lado, también tengo entendido por algo que hablamos nosotros, Edu, en Café Fandango, que es como menos... No punitivista, sino como menos exigente que el Stardew Valley, en ese sentido de que tenés muchas más acciones en el resto, o sea, en la madrugada podés hacer cosas realmente, que vos me decías, bueno, la cosecha esta hay que levantarla acá, y si no, si se te pasa por ahí, este es bastante más tranca en ese sentido, de hecho podés... Sí, la gente se muere a cualquier hora, digo. No, pero más allá de eso, digo, la cosecha la podés levantar en cualquier momento, no es que se te pudre la comida y cagaste, tiene mucho, mucho menos de esas condiciones. Más es más laxo en ese tipo. Exactamente, en lo único que tiene un tiempo limitado es en la morgue, que vendría a ser como el centro del juego, ponele que los cuerpos sí se te van descomponiendo, exactamente. Pero comida, vos puedes hacer comida y guardarla en la heladera hasta donde yo jugué, ilimitadamente. O sea, hay comida que la tengo hace un montón y no se pudrió, entre comillas. No sé si, por la duda, no quiero arriesgarme a decir que no se pudre, pero la tengo hace, tengo un sándwich hace 3 meses en un cajón y no le pasa nada. ¿No? Y suena raro. Sí, mal. Pero bueno... Justamente, en donde es un poco más estricto es en lo que en teoría sería el centro del juego, que es el cementerio. El manejo del cementerio, sí, claro. Sí, es más que... Está en el título más que porque sea el centro del juego, porque creo que es lo que lo hace más divertido y más diferente a los juegos de gestiones de granja. Porque no te hace tanto hincapié verdaderamente en el cementerio. De hecho, yo ahora me estoy concentrando en un montón de otras cosas, no en el cementerio, y estoy jugando y progresando... Normalmente me estoy divirtiendo, de nuevo se me hizo radictivo y medio que no le estoy dando bola. Lo voy a tener que hacer, le voy a tener que dar bola en un momento, porque para avanzar hasta ciertas tecnologías tengo que poner bien el cementerio y abrir la iglesia. Pero digo, podés jugar todo un juego gigantesco antes de abrir la iglesia, antes de cuidar el cementerio, claro, como dice en el título. Claro. Así que me parece que va más por ese lado, que eso es lo divertido y lo que lo hace diferente, porque de hecho es un juego que es bastante gracioso. Tanto en tus interacciones con los NPC como en este tipo de cosas, tenés toda una rama de tecnología que es justamente la morgue, en la que aprendés a extraer cosas de los cadáveres, le extraes carne, le pones el sello real y ya está apta para consumo. O sea, comes carne humana, vendés carne humana al como se dice, al mercado del pueblo, etc. Pero bueno, nada, me dice súper adicto a ese juego. Tengo un problema, por favor, ayúdenme. Hay otro juego de ese estilo que salió hace poco que se llama Forager, que tengo entendido que lo hizo un argentino. No sé el nombre del chabón, pero cuando vi el nombre me sonó mucho. Creo que es tipo amigo de amigos, no sé. Pero ese juego salió en Switch y en PC y tengo entendido que está bastante bueno, si lo quieren chusmear. Si les gusta, no lo conozco. Bueno, este de hecho está en Switch, PC y One. Yo estoy jugando en One con el Game Pass. Sí, está. Te viene con el Game Pass. Por fuera estaba $200. No está caro tampoco, si algún día lo llegan a sacar del Game Pass. Sí. En Steam creo que está 220, creo que 225. Sí, lo que se traduciría está erróneamente a $20. Sí. Está, claro, erróneamente no, Maxi, está perfecto, es el valor del dólar al día. Bueno, sí. Bueno, y Yakuza 0, entonces. Sí. Exacto. Eso. Y otra cosa que sí quiero señalar antes de pasar al Yakuza 0 es pero que... Yakuza... No, es que se ve, pero muy, muy lindo. Tiene un pixel art muy lindo. Animaciones muy lindas. Es visualmente hermoso. De hecho, me enganchó por ese lado. Me lo bajé por eso. Y terminó copando y por otro lado. Me terminó súper copando. Me hice súper adicto. Sí, ahora sí. Yakuza 0. Bien. Musiquita de fondo, Max. Empecé el Yakuza 0. No. Pero empecé tipo que lo ejecuté. Vi la pantalla de título y bajé la térmica de mi casa y todo eso fue lo que jugué Yakuza. No, igual tanto no, pero lo jugué muy muy poco. Corrí el benchmark, me fijé el... Claro. Le puse subtítulos, hice una lista de en qué orden querías jugarlo. No, el capítulo 0, después el 1. Bueno, arranca con que estás haciendo un laburo para un chabón, digamos, para un es Loan Shark. Un prestamista usurero. Claro, estás haciendo un laburo para él que te quiere contratar y vos le decís, no, yo soy un yakuza y de ahí no se vuelve. Una cosa así. Que eso fue lo primero que me gustó del juego, que supongo que es parte del atractivo que tiene la saga Yakuza, que es super mega over the top. Sí. Excelentemente bien actuado y muy fachero. Sí. Después, perdón, me dejé de escuchar por un momento, no sé si. Sí, se movió brevemente un cable de por ahí, pero ya está todo bien. Seguimos. Aplaudí por las dos. Nada, eso que lo que más me llamó la atención, a pesar de lo poco que lo jugué, fue eso, que ya las primeras dos escenas son increíblemente facheras. Inmediatamente después de eso, como que te chocas con alguien en la calle y cuando te van a buscar, te ven todo manchado de sangre y dicen, no, no, no, no te metas con este chabón. Y ya dices, ah, este tipo es un capo, boludo, y todavía no sé el nombre del chabón. Y nada, eso me recopó. Jugué después de eso, no sé, 15 minutos, que es el tutorial, básicamente. Claro, que bueno, nada, es una especie de beat'em up, digamos, en 3D. Por ahora está muy bueno, pero mucho más no puedo decir, justamente por esto lo jugué demasiado poco. Lo voy a seguir. Mi intención es, tengo casi todos, me falta creo que el 5 que me han comentado. Está digital, que es, en Play, exacto, 3. Digital. Por lo menos hasta que salga el remaster de Play 4. Claro, exactamente. Sí. Pero bueno, tengo el 0, Kiwami 1, Kiwami 2. Y en Play 3 tengo el 3 y el 4. Perfecto. Y también tengo el 6, así que me faltaría solo ese. Mi intención es hacer lo que está haciendo Edu, pero con el Yakuza. Pero con un juego en serio. Claro. No lo iba a decir. No. Sabía que alguien más lo iba a decir. Vas a tener un poco de conflicto a la hora de pasar del Kiwami 3, 2, ¿no?, al 3. Ah, eso te iba a preguntar. Porque pues hay una involución importante con respecto a cómo se manejan muchas cosas en el Kiwami 2. Y como cuando pasas al 3 hay muchas cosas que son como no legacy de los primeros. No es Kiwami. Claro, tal cual. O sea, si no es remaster. Tenés claro. cosas no como, por ejemplo, digamos, el agravante mayor es una cosa que cambiaron del 4 al 5, que es que varias de las sidequests están atadas a los chapters. Sí. Y que si no las haces en el chapter las correspondiente, perdés. Las perdés para claro. siempre. No, está bien. Igual mi miedo principal era... Yo sé que es una saga muy particular y es súper japonesa, y mi miedo principal era que no me copara desde un principio y no tener ni siquiera ganas de hacer el recorrido. Uh-huh. Que por suerte no me pasó, sino todo lo contrario. Es que el 0 arranca al palo. Arranca al palo, sí. Tal cual. El 0 es una excelente introducción. Sí. De hecho, cuando jugué el Kiwami 1 fue un poco underwhelming después del 0. Tipo, está bueno. Baja el cambio, digamos, claro. Sí. Está bien, no, igual... De nuevo, mi miedo era ese, no me pasó, así que voy a hacer el camino, me copó de una, así que dejo allá. Perfecto. Bueno, nada, aguante Yakuza. Vamos a ir con Gus, ¿por qué no? Con Gus. Vamos a hablar con Maxi de este el final del God of War. Yo también lo jugué, puedo hablar yo también. Pero vos, ¿cuándo lo jugaste? ¿Y cuándo salió? 40 años. Y sí, pero debe ser el último juego que jugué en mi PlayStation. 40 años literal. Pero tiene polvo, no, después, lo estoy viendo ahí. Sí, por eso. Está llorando tu Play 4. No, después jugué al Spider-Man, pero bueno, no importa, continuemos. Bueno, Maxi, algo de mis opiniones de este juego las dije en Café Fandango. Sí, que salió hoy. Yo les voy a comentar la semana pasada cómo son mis opiniones finales. Pero o bueno. Puedes no contarlas y se enteran ahora. Puedo no contarlas. Ya está demasiado tarde, ya las o contó. Puedo contarlas y repetirlas ahora. Es que no sé si va a ser lo mismo tampoco, pero es bueno. Es una gran posibilidad que por suerte tenemos que haber definido. Sí. Bueno, mi principal problema que tengo es un juego que a mí me gustó más que a Maxi, por lo que estuvimos charlando. Sí, brevemente, pero sí. La historia me pareció que estaba bien, me esperaba más. Tuve ciertas desilusiones. Es minimalista y ciertos puntos se resuelven de una manera, particularmente algunos se resuelven muy de la noche a la mañana. De esa cosa que dijiste sobre antes del barco, no me acuerdo, por ejemplo. Ese es un síntoma. Ah, ok, de, pero es ahí donde se resuelve. Sí. Digamos. Sé de qué punto hablas. A mí me pareció. A Maxi le molestó cuando inició ese conflicto. Cuando inicia ese conflicto es donde me molesta a mí. No donde cuando termina. Ah, cuando inicia a mí me parece. No te digo orgánico, pero bastante razonable. Quizá tenga que ver directamente con el hecho de que yo fui por el Critical Path casi constantemente en el juego, entonces no hubo periodo no haces de transición, si querés. Si no haces side questing en el medio, hay cosas que el ritmo del juego es medio raro. Sobre todo cuando el pendejo decide ser un pelotudo. Sí, está muy pensado para que lo vengas haciendo. Claro. Un poco. O sea, hay una parte en particular del juego que el pendejo cambia su actitud totalmente. Claro, total y absolutamente. Sí. Y pasa de ser un pendejo boludo a ser un pendejo hincha re mil pelotas. Un adolescente. Anakin, sí. Y. Sand. Y el problema del juego es que vos podés venir haciendo sidequest o no, pero si haces sidequest, obviamente el estado del juego persiste más tiempo. Claro. Y si haces muchas sidequests mientras el chabón es un hijo de puta, básicamente, lo vas a odiar por mucho más tiempo. Claro. De a mí no pasó pensado. Tanto. Y yo, tipo, en el momento que el pendejo se puso hincha pelotas, dije, voy a terminar este juego ahora. ¿De verdad? Voy a matar. ¿De voy verdad a matar. O tirándolo por la ventana? Voy a matar al actor una de voz dos de formas. Este pibe. Y lo pasé al toque de esa parte y después se calmó y pude seguir jugando. Pero bueno, entonces, mi principal problema va a nivel historia en dos puntos. En ese, que a mí no me gustó la resolución, y como charlábamos, sí, a Maxi no le gustó ni el conflicto. Es medio barato. Que me lo veía venir, pero me pareció que era interesante y me gustaba, me pareció humano y me pareció choto cómo se resolvió. Y otra cosa que también comentaba era que también era algo para compartir y quería saber cuánto les pasó a ustedes. Me parece que depende que conozcas demasiado de mitología nórdica para entender realmente los giros o algunas revelaciones. A mí me parece que hay algunos nombres y personajes que... O sea, yo sabía cosas de las pelis de Marvel, como vos decías, y de también de Age of Mythology, como te contaba yo en el chat, claro, el otro día. Y alguna otra cosa había leído, porque no sé, leo de muchas cosas, pasa. Pero la realidad es que ponele, cuando introducen a un personaje llamado Baldur, es tipo, ah, el de la puerta. Tipo, sí, tal cual. No tengo la más puta idea de quién es Baldur, o sea, no tengo la más conchuda idea. Ah, no es el de la puerta, entonces. Y okay, no. Creo que sí, pero no. Porque en el Baldur Gate creo que había referencias a la mitología nórdica. Pero el de la puerta no es Heimdall. No, pero Baldur Gate se llama. Sí, sí, por el Baldur Gate, bueno, seguro, pero. Heimdall es el, no tenía una puerta, tenía de un puente. Claro. Ah, ok. Era el puentero de el puntero, Asgard, claro. Ah, es verdad. El puntero. Ah, no, eso no. Pero bueno, nada, lo que digo es. O sea, sí, reconozco algunas cosas y digo, cuando veo a los enanos estos que forjaban cosas, en el Age of Mythologies había dos enanos que forjaban cosas y no sabía que eran los que. En el MCU también. Spoiler alert. Son los que hicieron el martillo de Thor. ¿Dos nomás? No, es uno solo, de hecho, pero... en el MCU, pero bien, también pero... aparece un enano. Pero había muchos. Un enano gigante. No sé si no habían según dicho él, que... Según él, sí, no sé si todos eran habían arreros. Habían muerto todos. Sí. Claro, sí. Tipo, spoilers para Thor, no importa. Sí. Pero no, bueno. De Infinity War. Sí, de la 2, no sé, lo que sea. ¿No? ¿Tres? No, Infinity War. Iron Man 17. No sé cuántas hay, no importa. Sí, creo que era la 17. Una vez contamos cuál Iron Man era cada una, tipo, la nueva es Iron Man 23, más o menos. ¿No? 23. Tengo la lista, después se las paso, es divertido leer cada subtítulo que les puse a cada una. Pero básicamente lo que decía es que, tipo, yo sabía que había dos enanos que eran herreros y que tenían relevancia en la mitología porque estaban en Age of Mythology. Ah, mira. Pero no me acuerdo una chota de la historia de John Mythology. Fue como, había unos que habían hecho como... Pero en el juego no te lo explica, digamos. En el no, te lo explica. El problema que tengo particularmente yo es que hay algunas revelaciones que les dan como mucha importancia, que son o de nombre, o como, no te digo el nombre, hasta que te lo digo, y es lo mismo que nada. O sea, llegaba un momento que era tan obvio que te estaban arreglando todo tu armamento y todo, que era tan obvio que tu hacha era hecha por el mismo chabón que es el martillo de Thor, que era como, sí, porque yo hice el martillo de Thor, y era como, el plot twist. Y es como, por ahí sí sabías el nombre y lo sabías desde el principio, y es como, no sé, te lo he impactado de otra forma, no sé. No sé, Maxi, si te pasó lo mismo, pero... Yo conozco, digamos, a un nivel básico la mitología nórdica. No me sucedió eso de que sentí que fuera tan dependiente de la mitología nórdica, quizás por el hecho de que en ningún momento me sentí realmente atrapado por la historia. Entonces como que fue muy pasatista lo mío. Claro, te chupó un huevo todo en general. Es un garrón porque el gameplay no está tan bueno. Sí, justamente, bueno, ya he comentado cuál es mi problema con el gameplay, puntualmente con la cámara. Si no te enfocas en la historia, no es un buen juego. Y de hecho, justamente fue por esa misma razón que yo empecé a notar todos estos detalles que comenté. Es un juego de aventuras. En los capítulos anteriores. No es un juego de acción. Sí debo decir que esto es como que me re... ¿Retrotrajo? No, me hizo querer investigar más sobre mitología nórdica, puntualmente por lo que son las historias de Mimir en el barco. Ah, eso está bien. Sí, Mimir está zarpado como puntualmente por el hecho de que sé por otros podcasts que muchos de los cuentos de Mimir están bien adaptados, pero hay como una mitología en general, que es, digamos, la que está basada en el juego de la mitología nórdica, que está adaptada a Kratos viniendo reemplazar una serie de personajes mitológicos. Claro. Que está como insertado ahí y de esa forma tuvieron que necesariamente modificar mitos para que Kratos encajara. Pero porque también hablan del ciclo de Ragnarok. Claro, por eso. Pero el ciclo de Ragnarok está ajustado también a la intervención de Kratos dentro de esa mitología. Y no funciona como el mito clásico del Ragnarok. O sea, no quiero entrar en demasiados spoilers, pero en la mitología nórdica en sí, el Ragnarok es un ciclo. Sí. Y la historia se repite. Entonces me parece que la premisa del juego es que en este ciclo él algo hace eso de lo que lo hacían originalmente, porque él entró ahí. Y es como que el Mimir te cuenta cosas de chabones y él hace lo mismo, básicamente. Sí. Pero bueno, de cualquier forma, Está muy zarpado como adaptan la historia. Me parece que no sé si es necesaria. Es cierto lo que decís, que a veces mencionan un nombre y como que la cámara se queda como claro, esperando así, como señalando. Queda, tipo, sí, sí. ¿Eh? Kratos mira la cámara. Y es como... bueno, gracias, tío. Y no sé, como... Sí concuerdo, que seguramente lo voy a repetir la semana pasada, es que, por ejemplo, lo que fue la batalla final, a pesar de que yo hice muy pocas sidequests, de hecho, no hice casi ninguna, pero sí me concentré en todo lo que era el Critical Path, inspeccionarlo lo más posible, sí, no me acuerdo, e intentar la batalla exprimirlo final lo más posible. No me di cuenta que lo estabas haciendo mientras la estabas... Ese es el tema, la batalla final... No es mala, tiene algunas cosas copadas, pero es reble. No sé si hay una batalla final, chicos. Me parece que hay batallas hasta que llegas al final. No, ahí no, sí, hay una, sí, sí, hay. Hay como un conflicto final. Bordeando, no sé si mucho los spoilers a Seba, bueno, por ahí. Sí. Hay como pero un hay conflicto final. La batalla está ahí, la puerta está ahí. Hay una batalla y después de esa batalla empieza el final. O sea, empieza la narrativa. Hay final, un cierre de un arco narrativo, pero el juego sigue hasta que de golpe llegas al final. Sí, sí. Sí, sí, el, sí. Ah, bueno, por ahí lo hice. Cuando llegas al final, no hay una batalla final. Sí, porque de hecho, cuando ya estás en la batalla final, ya está bloqueado todos los portales, no te puedes ir a cualquier lado. Estás en el endgame, pero... Claro, estás pero en el endgame. No estás 14 no tenés, millones de posibilidades. Pero no tenés la misma libertad que tenés durante todo el juego. Vamos a decirlo lisa y llanamente. No hay un boss que diga, este es el boss del juego y cuando le ganás, ya está. Para mí, sí. Sí a nivel gameplay, no a nivel historia. Hay uno que desencadena el endgame. Por eso, sí, pero sí. No. Sí a nivel gameplay, no a nivel historia. No se siente como no tal. Sé, claro, por acuerdo. Eso. Ese es el tema. Bueno, de cualquier eso, forma... Sí. A lo que iba es que yo, habiendo casi ido por el Critical Path constantemente, pero investigando, digamos, los alrededores inmediatos de ese Critical Path, aún así llegué a esa instancia de la pelea final con, digamos, una potencia bélica superior a la que demandaba la batalla final. Es un tanque. Vos lo jugaste normal. Lo jugué normal, sí. Claro. A mí lo que me parece es que el juego, por ser una historia tan minimalista, padece de esto que ya dije muchas veces, de la falta de variedad. Es como que es muy largo para contarte esa historia que es tan simple. Sí, puede ser. Yo no lo sentí largo. No, es que no es que me pareció que era de más largo lo que debería. Es que el contenido se repite durante toda su duración en vez de tener variedad. Sí, a nivel gameplay, sí. Pero inclusive, digamos, los actores que están en escena en el juego, digamos, los que están metidos en la historia, son 3 o 4. Sí, contando son 5 personajes. Sí, sí, son re pocos. Creo que lo dije o lo charlamos personalmente, no me acuerdo, pero tiene como eso de que te venden que el mundo está mucho más vivo de lo que realmente está, digamos. Y además, no, te venden que está bastante muerto porque es el fin de los tiempos y toda la bola de Ragnarok. Sí, pero es como Hay otro tema que también tiene el síndrome del pañuelo, que es justamente... De que todos se conocen. Exactamente, que todos se conocen. Y todos claro, están a 3 pasos de cada uno. Es tipo, salís de la casa de alguien, das 3 pasos y dices, ¡oh, mirá, acá está el otro! Bueno, cuando tenés un además, árbol que te lleva a otras dimensiones es más fácil, Max. Es verdad que son todos personajes importantes. Pero todos viven cerca del árbol, eso sí. Son todos personajes importantes. Nunca te cruzás con Juancito, claro, que repartía el diario. Ponete. Nunca agarras un chabón y le estampás su cara contra un libro hasta que abrís una puerta, por ejemplo. Es algo que tal vez haría Kratos en un momento de su vida. Pero era otro Kratos. Pero no, era el mismo. Pero lo loco, era un Kratos desconstruido. Lo que voy es, en los viejos juegos, que la historia, según dicen, era menos relevante, para mí no es cierto eso. Para mí lo que pasaba en los otros era que el énfasis era la acción y no la historia, pero la historia para mí era igual de desarrollada, básicamente, porque era igual de básica la premisa y también era, mira, hay dioses en el medio. Y es como, no es mucho más que eso, solo está mejor escrita, ¿no? Pero digo, en las viejas se gastaban en justificarte narrativamente un montón de cosas con personajes, que lo hacía sentir un mundo vivido, y como que te daba un contexto, y el chabón era un espartano, y era un tipo, y tenía gente de su pasado, y estaba metido con los dioses, y tenía relaciones con todos. Y acá es como el outsider que no entiende una mierda, y nadie le explica una mierda, y lo vienen a matar, y es como... Y lo vienen a matar... 3 personas. No lo viene a matar todo el panteón del planeta. Y lo viene a matar mala onda, porque es tipo, claro, un día cae un pibe, le golpea la puerta y dice... Y lo banco también. ¡Loco! ¡What happened! Le vamos dice. De nuevo, lo banco también. Pero lo que digo es, si me haces una historia tan simple y tan así directa, la verdad que da para un juego mucho más corto. Eso es lo que digo. No digo que no dé para este largo. Digo que con el desarrollo que tiene podrían haber hecho una historia más concisa y más... Sí, igual, de igual manera también me parece que abrieron ciertas puertas que dejaron intencionalmente abiertas. Muchas cosas intencionalmente para una secuela. Está bien, pero genuinamente no sé si están vivos todos los demás de eso o no, por ejemplo. A mí nadie me estableció. No, porque está Odín por allá y está este por acá. No hay una expectativa para mí. Sí, es verdad. De pero hecho, se presume que sí. Hay mucho más charlas sobre la... Cuando hablan de Odín, hablan siempre presente, no hablan de como que no está. No sé, hablan de que hablan siempre miedo, fue un hijo de puta, ¿no? Sí, hablan de no porque te está persiguiendo, porque de hecho lo está persiguiendo otro. Sí, y pero lo mandó. No, pero eso nos mandó. No, me parece que Odín está vivo y que lo dan a entender que está. Pero puede no importa, ser, sí. Pero a lo que voy es, no se siente ese mismo mundo en el que hay otras agentes en juego, ¿me entendés? No está la expectativa. Vos terminás el juego de jugar uno y es como, termina de una forma. Cuando empieza el 2... Ya es como, ah, bueno, en el 1 me peleé contra Ares, ahora la movida es pelear contra Zeus. Y es como, tenés una expectativa, tenés todos los demás contra, de este tipo, ahora soy yo contra todos, se van todos a la concha de sus madres, ¿me entendés? Y se va todo a cagar, y de golpe están los titanes, y están y como se va toda la mierda. Y acá es como, y bueno, ponele que vas a pelear de nuevo con el mismo, de nuevo, ¿no? Tipo, no, como, no creo, bueno, para mí, tipo, yo de hecho... Le tengo mucha expectativa al 2 por esto que abre un montón de abanicos de... Pero se no... puede venir este personaje, se puede venir este otro, pueden recorrer todos los mundos de... Acá te vuelta, te plantean esta... Bueno, eso iba a decir. Esta situación centra... de el árbol Yggdrasil que te manda a cualquier mundo y sí. Recorres dos y un poquito. No, sí, y es cierto. Cuatro. Igual que se centra vale, más... Sí, sí. No, por son 5, de ¿no? hecho. Son 9. 9. Claro. En el o sea, tenés 4 y Mida. Pero estás contando el de fuego y el de... Sí. Pero esos son opcionales. De hecho, a esos yo, de hecho, a Muspelheim y a Niflheim no fui. Ni claro, pisé. Yo sí, un montón. Claro. A el de nube de pedo no está bueno. Hay uno que es una nube de pedo. Y si te quedas mucho tiempo en la nube, te morís. Para mí me el esa pedo. No, sí, es como la cripta del Mortal Kombat, pero es, con límite de tiempo. No, pero sí. Escuchá, y además es roguelike. Porque sí. Va cambiando. ¡Uy, qué paja! Sí. Sí, o sea, te puedes ir metiendo todo lo que quieras para adentro peleando y vas looteando cosas. Pero tenés que salir en algún momento porque te vas a morir. Y te tenés que equipar, y te tenés que equipar cosas mierda. Que te protejan frente a la niebla. Yo no, todo eso lo hice porque hay una valquiria ahí adentro, por cierto. ¡Qué uy, bien. Qué paja! Nada, y lo hizo en difícil, pero bueno. Faltaba un equipaje más. ¡Uy, qué paja! Listo. Pero bueno, lo que voy es... me parece que se gastaron mucho más en justificar por qué la presencia de Kratos ahí era importante y a quién reemplazaba y cómo funcionaba eso que... cómo funcionan los demás dioses, ¿entendés? Como que todo gira en torno a él, que en las otras por ahí giraba en torno a su venganza sí. y contra quién eras la venganza. Y acá es como, él no tiene ganas de hacer nada, él le viene a echar las pelotas. Para mí tiene ganas de hacer lo que le pidieron. Pero bueno. Bueno, no sé. Para sí, mí hay como, claro. Ese es el problema principal. El cambio de foco no está mal, los personajes, la historia que te plantean no está mal. Para mí lo que perdió un poco es la escala que tenía nosotros. Porque es un juego mucho más grande. Sí, seguro. Sí, pero para mí por esto que se siente más chico. También está pensado es como... por una secuela, porque si no lo quemás todo y después no... Bueno, puede ser que sea medio una intro. Pero de nuevo, o sea, está bien. Edu dice que estaba emocionado por el segundo. Vos no sé si estás emocionado por el segundo. Me gustaría jugarlo, si no me vuelvo loco. Bueno, yo, tipo, está bien. Al final del uno terminás y termina. No necesitas un segundo. Pero cuando termina el segundo quedás tipo... vamos arriba, loco, vamos a romper sí. todo. Sí. Y... inclusive en el 3 te la deja bastante como cierra todo y decís bueno, pero capaz que puede haber algo más. Ojalá que el próximo sea una precuela. Y hubo algo más si la estás feliz, te querés matar. Sí, bueno. pero nada, y este es como que las cosas que te establecen casi que las más interesantes no pasan por el lado de la mitología nórdica y es como y pero todavía no vi nada de la mitología claro. nórdica. Vi 5 flacos, tipo. Bueno, no sé. Y eso es lo que me pasó a mí, perdón. Y otra cosa que también me terminó saturando es el combate que se me hace muy poco dinámico. Me gustaba pelear contra varios personajes. Eso estaba bueno porque iba saltando. O sea, a mí me terminó gustando. Y depende mucho de cómo les pequeabas al personaje. Los niveles, los niveles de skills y eso yo terminé, digamos, como pues, moviéndome un montón y eso estaba piola. Ahora peleé contra uno... mucho de área para poder controlar los crowds porque esos golpes que golpeas el escudo y hacen una onda de choque me encantaban. Claro. Estaban re buenos. Sí, yo tenía ese. Pero después, los que... eran uno con mucha vida era mucha paja. Porque estabas haciendo todo lo mismo todo el tiempo, escapándote no era difícil. ¿No hay un tipo de enemigo que fue constantemente una paja pelearlo a lo largo el, de todo el elfo oscuro. El elfo oscuro. El elfo oscuro. Porque, primero porque vuela, y segundo, los comandantes de los elfos oscuros son los chabones que saltan y te van directo atrás. Directo atrás, ¿eh? Tipo... Ah, tiene la peor señalización bueno, en la historia de la humanidad de dónde te van a atacar. Mal. La locura. Yo tenía el hacha que el poder del hacha que cuando la tirás y la agarrás, al recibirla hace como un círculo. Sí. Y con eso es como que spameaba eso. Para empezar la pelea siempre iba a lo cabeza, le la tiraba uno en la jeta, lo congelaba, la agarraba de vuelta y al agarrarla el chabón hace un círculo así y como lo que está atrás le pegaste. Y de golpe empezaba como... Sí, pero te cegaban y eso. Imagínate que hay uno de los challenges que tenés que hacer en el Mundo de Fuego que es que no te pueden pegar. Tipo, tenés que pelear a varios. No, pero sabés que ni en pedo lo voy a hacer. Eso es una... Todo eso fue, me pareció una repaja que... A mí me gustó que era algo muy clásico del God of War y lo me echaron en la historia. El de fuego te lo banco bastante. El otro no te lo banco una mierda. El que dijimos que era roguelike para la gente que no se escucha, pero no lo banco una mierda. Yo lo jugué y no me pareció tan terrible tampoco. Pero Maxi tampoco lo banca ese, ¿no? ¿Puede ser? No, qué paja. Pero bueno, nada. De vuelta, mi experiencia con el juego en general es positiva. A mí me gusta hablar de lo que no me gustó de las cosas. No, yo soy en la misma. Yo disfruto a mí me muchísimo gustó, las cosas, pero me es más fácil hablar de lo que no me gusta. Como decía, lo que destacaba ayer, los diálogos sí me parecían muy divertidos. Incluso, insisto, sí, es muy bueno. Al final, cuando Kratos como que se relaja también un poco cuando va avanzando, no sé si al final, pero como que va avanzando y empieza a tirar medio chistes irónicos, que por ahí no van con el personaje, pero yo lo disfrutaba. Era como que ya se conocían todos y como que había una... Los cinco chabones. No era tan difícil, claro. Claro. Sentí como que al final había evolucionado la relación de los personajes contigo y conmigo y me gustó eso. Y eso sí lo destaco. Y de vuelta, la experiencia es bastante positiva para mí. Pero tiene algunas cosas que le quitan haber sido un gran juego. A mí me gustó mucho los reveals del final que te plantean más dudas sobre a dónde va el ciclo este. Claro. Y todo lo que te digo de el lugar del dios de la guerra en la mitología, digamos. Sí. Sí, eso está bien. Como que se enfocan mucho en eso y digo, eso es lo que más me interesó. Y ahí abren otra puerta muy loca también. Claro, ahí es donde a mí me parece que el juego me dejó medio como que no espero que siga, viste, como que ahí es donde no entiendo para dónde va el juego, porque te plantea cosas nuevas claro que no tienen que ver con estos chabones que te están persiguiendo. Sí, sí. Es más allá. Y claro, no está mal que haya algo así. Pero te deja me parece de interesar, que no resolvió suficiente lo que ya hay como para abrirme esas cosas. Eso es lo que a mí me pasó. Y es tipo, está bien, me estás planteando un mundo más grande, pero ahora tengo que esperar 4.000 años a que salga en la Play 5. Claro. Y este juego tuvo 3 enemigos. Tipo, la concha de tu madre. Hubieras hecho un juego más chico con más enemigos y después me lo hacías en el Y es verdad, porque yo pensé que este no sale. Yo pensé que iba a ser un Last of Us último de la generación y no, este sale. No, no, olvídate, es el Play 5. Sí. Este es en el Play 5. Yo te voy a increpar en algo. No, ¿vos me robaste plata? Tranquilo. ¿Cuánto me robaste? Vos decís que esperabas más de la historia. Sin embargo, decís que la historia de los anteriores te chupaba mucho un huevo. La del 1 me gustó mucho. Sí, pero la del 2 y el 3 no. ¿Por qué esperabas más? No sé si es que le chupó un huevo. Me parece que parecido a lo que opinamos, parecido que nos parece que está pechota. O también, sí, de o cuenta, también no, por eso, ¿por qué no esperabas vinculaba más de este? No, porque por los recibió comentarios muy buenas críticas, claro, y porque había un cambio de perspectiva, arrancás y es otra cosa. Claro, claro, vos tenías esa expectativa de decir, está bien, esto me pareció re choto, pero como es distinto, puede ser que me llegue a... Y recibió tan buenas críticas y digo, ok, plantean un estilo que a mí me gusta. Y me gustó, pero me pareció que la historia tendría que haber dado más de lo que hizo. Claro. Viste, no era mala onda. No, está bien. Te dice que no era mala onda. Era que quería saber genuinamente por qué realmente esperabas. ¿Qué carajo te pasaba? Yo sigo sosteniendo el unpopular opinion de que las historias de los God of War viejos estaban buenas. Porque... Es que no sé si es unpopular. O sea, y no yo sé, también tengo una opinión unpopular, que es que tendría que haber salido el 1 y no nada más. Yo recuerdo haberlos disfrutado. Ahora me preguntás qué pasó y ya me olvidé por completo. Lo que yo digo es, cuando los jugué en su momento, que me los prestó Maxi o ya no me acuerdo si ya yo había... No, los compré para Play 3, ya tenía Play 3. Cuando los jugué, me pareció loco porque era como, no, hay algunos, ¿no? Pero digo, yo no había jugado ningún juego en mi vida que contara una historia ambientada en Grecia y que tuviera, más allá de que fuera una visión totalmente yankee, totalmente rockera y tipo de culos, tetas, tiros, claro. Fija, yupi. Más allá de eso, digo, era una tragedia griega. Era un chabón que mataba a su familia porque un dios le jugó con sus sentimientos y quería venganza. El uno es una historia del uno. Es una tragedia griega. Y digo, está buenísimo. El uno es una tragedia griega y cierra re bien. Y hasta, el dos es tipo, bueno, alguien jugó al Metroid y dijo, che, esto está bueno. Y tenemos que resetear al chabón. El dos y el tres es lo sentí ya desde el principio. No quiero decir Kashin porque no, tampoco es que hicieron eso, pero desde el momento en el que, bueno, y ahora no tenés poderes de nuevo, ya lo sentí todo re barato. En el 2 me pareció bastante bien. O sea, es como que es muy abrupto, pero me pareció bien. Sí, es como, bueno, te traicionaron. Y es como, bueno, está bien, porque para ellos no sos un dios. Y aparte, para usarlo tuviste que sacrificar. No me pareció tan choto. Y en el 3 es como una cinemática que es muy debatible, pero está bien hecha la cinemática y estás cayendo todo el Olimpo y después tienes que volverlo a trepar. Y es como, es un lindo objetivo para tener. A mí me aburrió Kratos. Me aburrió Kratos. No evoluciona, no cambia nada. Es siempre... En el 1 sí. Eso es cierto, es muy simple. A mí me parece que el 1 es muy bueno y es como dices, es una tragedia griega. Termina con el chabón, tipo, amargado en el trono. Exacto. Tipo, y es como, no gané nada. Lo único que logré fue mi venganza y no gané un choto. Y me parece genial. Y el 2 y el 3 son películas de Michael Bay, ponele. Son dioses griegos, quilombo, pochoclo. Furia de titanes. Exacto, puede ser, pero son tipo de las buenas. Que no es malo, claro. De las buenas, que sea malo. Claro, sí. Pero, compiten en otra liga, digamos. Pero bueno, digamos... Es un enfoque diferente. Es cierto, es cierto. El 2, ponele, es como un middle chapter. Tipo, no pasa nada en el 2. Sí. Es como muchas piñas y tetas y culos. Lo mejor y del 2, ponele, que es el... Es muy bueno igual. El cliffhanger para el 3, ponele. Claro. Pero en el 3 lo único que sí me molestó un poco fue la excusa de Pandora, porque ya en la 1 usaste la caja de Pandora y ya está. Tipo, buscá otro plot device. Tenés todo el resto de la mitología. Toda la mitología griega, claro. Sí. Tipo, ¿querés traer a Pandora? Bien, no menciones la caja. Tipo, decís no, porque Pandora está atrapada en otro lado y bla, no digas que es la esperanza y qué sé yo, porque ya abriste la caja, que lo único que tenías era la esperanza, y la usaste y te convertiste en Dios con eso. Entonces no rompa las pelotas. Digo, esa no es la esperanza. Gracias. Digo. Era la pastilla de chiquitolina, pero al revés. Claro. Pero bueno, no sé, bla, yo solo quería expresar mis opiniones. No sé, Maxi, ¿algo más que decir sobre Ghostwire? No, lo voy a decir semana pasada. Bien, perfecto, lo va a haber dicho para ese entonces. Muy interesante, por cierto, lo que dijiste la semana pasada. Gracias. Sí, la verdad estuvo buenísimo y lloré en un momento. La parte de la pedofilia no estuvo muy buena, pero vas a haber llorado. Pero bueno. Bien, yo voy a comentar brevemente sobre el Ace Combat 7 porque no tengo tanto para decir y me parece que tenemos otra cosa para charlar después. Pero nada, estuve avanzando un poco más. Estuve jugando una misión que es en un mapa de agua, básicamente. Hay un montón de... Un mapa marítimo. Sí, hay un montón de barcos. ¿Bajas submarinos de repente? No, pero tal vez de bajas barcos. Con pero puedes destruirlos. Claro. No había submarinos, pero bueno. Es verdad. Sí, me confundí con otro juego. Con Ace Combat. Con Subnautica. Claro. Nada, ese mapa y el siguiente, que son los únicos dos que jugué desde donde me quedé la otra vez, básicamente me gustaron mucho porque ya la premisa era muy clara desde el momento del briefing, que esa era mi queja de la última vez que mencioné, que a veces uno no sabe exactamente qué avión y qué armas usar. Sí. En estas ya ves el mapa, ves la premisa, es como que ahí necesito este tipo de arma, este tipo de avión. Y es como que ya entré de una bien preparada la misión y fue como ejecución la cosa. Fue lograr que esto me salga. Fue una misión que me morí bastante, de hecho, y era un poco larga, pero igual me pareció re divertida, estaba buena. Sí. El mapa está diseñado, es muy grande, tenés 20 minutos para bajar todos los enemigos que puedas, básicamente. Y está bueno porque había un par de bases navales. Había una que es como un puente re grande, onda el Big Shell del Metal Gear Solid 2, que tiene así como plataformas marítimas con pilares. Y llega un momento en la historia de la misión que te... Que tenés que matar a un gordo con patines. No. Con un avión es re difícil. O re fácil. Sí, bueno, sí. En un momento el Harrier no le disparaba a Fatman, no. No, el Harrier venía después. Claro, venía después, pero subías y ya no estaba el Harrier. Exacto. Y listo, era perfecto. El foreshadowing de que era el homónimo de Hindy. Sí. Pero bueno, nada. Cuestión que esta base era bastante grande, estaba llena de misiles antiaéreos y llena de barcos en el agua que te tiraban también. Entonces vos tenías que ir volando así, re Star Wars entre todas las cosas, ¿no? Y como rozando el agua y pasando entre las partes para ir disparándoles y ir bajando todo desde cerca. Y en un momento ya como que las radios scripteadas de la misión te dice, che, encontramos los puntos débiles de las cosas y te marcan ciertos puntos que si le disparas directamente tiras abajo el pilar. Colapsas la torre. Y colapsas la torre. Entonces es como que tenés que apuntarle ahí exactamente, pero si le apuntás de muy lejos los misiles los bajan las defensas antiaéreas. Entonces tenés que realmente acercarte y hacer un vuelo rasante. Y yo iba pasando así en el medio como ¡guau, guau, guau! Y gana full y game. En una que realmente me estaba yendo muy bien, la hice muchas veces esta misión, pero igual me cagué de risa. Una que me estaba yendo muy bien, tiré una torre abajo, qué sé yo, esquivé algo, qué sé yo, y de golpe hago así y me cae la torre que había bajado arriba, encima. Claro. Y fue como, está muy bien. Y volvió a empezar y es como el que... El leñador imbécil, claro. Cuando estás en esa situación que realmente la misión está interesante, te preparaste bien y como que... No me molesta que haya sorpresas, como dije la otra vez, pero es como que el juego está balanceado y no es como, uy... Tenía que jugarlo una vez para saber qué necesitaba para jugarlo de nuevo, que eso me molesta en los juegos. Claro, sí, sí. O sea, lo que perdías era justamente por tu habilidad al enfrentar el nivel y no por falta de información. Claro. Era de lo que te estabas quejando la vez pasada. Claro. Que de nuevo, puede haber una sorpresa o dos, lo que sea, pero... Sí, pero por cómo lo contaste... Lo que me pasó la otra vez fue eso, que era una situación en la que si no lo jugué una vez, no sé qué necesito. Sí. Que es como, bueno, así no vamos a ningún lado. Pero bueno, nada, y lo jugué y realmente la pasé muy bien. Fue muy divertido. Bajé un montón de barcos. O sea, lo que hice fue equiparme el misil aire-agua, básicamente. Que es raro, porque en el display que te muestra el arma parece que va por el agua, como si fuera un torpedo. Va pero... a ras del agua. O sea, vos lo tirás y el misil cae hasta que llega casi al ras del agua y ahí es donde se dispara y va, sí, va sí. Derecho. Igual si lo tirás medio de arriba es como que va como un misil normal. No sé, es medio raro. Y podés tirarle a cualquier blanco con esto que... Cualquier blanco terrestre. Sí. Pero digo, pues al agua también. Sí. Y yo pensé que iba a ser un torpedo. No sé, medio extraño todo. Pero bueno, eso bajaba los barcos de una. Si le pegabas al cuerpo del barco y no a sus defensas. Y los otros misiles tomaban bastantes misilazos. Entonces de golpe ya era también eso. Jugar con el recurso de, bueno, para, gasto este, gasto el otro. Con qué le disparo a qué cosa. Y se volvió bastante interesante. Y hasta le metieron una mecánica de reaprovisionamiento. Reaprovisionamiento, sí. Oh, qué bien. Que en la historia del juego hasta este momento es como que vos eras un chabón que a nadie le importaba y acá te volviste medio grosso, entonces te venían diciendo como, no, pero vos jodete, pero los otros tienen esto. Y ahora te lo dan a vos y es como, bueno, relevante en la historia, ¿no? Sí. Y nada, me pareció muy bien. Y después la siguiente misión que jugué fue una misión que era... que es defender un área que tiene... Se llama Stonehenge, que son un montón... Es como un círculo. ¿De piedras? No, de cañones. Qué cambiado que está Stonehenge. Sí. Hacía mucho que no iba, por eso. Es una defensa orbital contra misiles intercontinentales. Ok. Ahí tenés. Y bueno, de hecho, lo utilizan en Ace Combat 4. Como el Stonehenge, de verdad. Claro, lo sabe la gente. Claro, exactamente. Claro. Pero tenían piedras en ese momento. Sí. Y es solo contra druidas. Está contra muy bien. Druidas que venían de Francia. Claro. Contra druidas voladores. Rarísimo todo. Y mira, los druidas de Francia tenían pociones mágicas. Exacto. Que, para pensar. Pero bueno, nada. Cuestión que estuve jugando esa misión, no la pasé todavía. Hice varios intentos, pero también la misma. Es como que entré ya de una con los misiles aire-tierra equipados. Ya elegí el avión preferido, lo tenía todo tuneado y me mandé. Y es como que está buena y es desafiante. Sí. Y como que vas de acá para allá. ¿Qué número de misiones? 13 creo que sí, 12, 13. Ah, bastante entrado en el juego. Y son 20. Te empezaron a dar la información que vos querías. Bueno, también podrá tener que ver con esto de la historia que decís con vos. La historia también un poco porque que le chupabas un huevo y eras tipo expendable y de repente, preparémosle un poco al pibe porque... Sí, sí, es que eras así a propósito en la historia. Y me lo pregunté si no era un tema de... No es que la traducción sea mala, pero me pregunté si no le faltaba un tono de... No te voy a decir más porque no me importaba. Claro. O algo que para mí eso no se comunica. Para mí es como que le faltaba es eso. Es medio choto porque de hecho fue lo que te pasó a vos. Te impactó negativamente en cómo estabas viendo el juego. Era, me estás largando con cero información. Tengo que rejugar la misión un montón de veces. Igual fuera de eso, lo que más me jodió, porque eso dije de nuevo. Puedes querer un plot twist en cada misión y capaz que es así el juego. Yo que sé, nunca jugué en Ace Combat. Pero lo que más me jodió igual la otra vez, que es lo que comentaba, es que había cosas que yo ya había visto cómo funcionan en el juego. Sí. Y narrativamente las cambiaban. Y es como, ponle otro nombre. Y en vez de que sea el misil Sam, que sea el Sam X. Claro, y es re fácil, la verdad, es un número de serie. Y esto es lo que necesitaban hacer. Pero bueno, nada, no importa. Estoy jugando esa misión ahora, tengo que seguirla. Voy a tal vez haberla seguido para la próxima, no sé. Pero no va a importar porque la semana que viene voy a estar hablando de Yakuza Kiwami 2. Así que no me importa una mierda. Aguante todo. Sí, por ahí la semana pasada dijiste algo, pero la que viene. Veremos. Sí, tal vez la semana pasada hablo de lo que sigue a lo que hablo. Exacto, sí. La temporalidad es loca. Es Combat 9. Pero bueno, no sé. Así que eso fue lo que estoy jugando yo. Maxi. Yo, como me encuentro en una situación de no saber qué jugar y recorrer mi lista de Steam y no saber qué jugar tampoco, entonces agarré y dije, comprar más juegos. Le pasa lo mismo, ¿no? Voy a comprar más juegos. Y me compré el Final Fantasy IV, la versión de PSP del Final Fantasy IV. Sí. ¿Por qué? La cuestión viene así. Yo charlando con Nico y con Neko, básicamente ellos dos están empezando a escuchar un podcast que se llama No One Can Know About This, que es justamente que recomendaste vos. Una carrera de gente que está empezando a jugar todos los Final Fantasy. Son muy buenos. Todavía no lo empecé a escuchar, pero hablando con Neko y comentando justamente todo este tema de que ellos están jugando las versiones yankees de cada uno de los juegos, están jugando el 1, el 4, el 6 y el 7, etc. Sí. Entonces yo dije, yo quiero jugar al 4 y yo quiero jugar al 6. Pero a la vez quiero empezar a escuchar este podcast. Entonces dije, vamos a remediar esto. Pero no quiero jugar al 1. Pero claro, no quiero jugar al 1. Vamos a por Yakuza. El 1 no lo voy a jugar porque ya había alguien jugando el 1 y fue como, a los 5 minutos te enfrentás con una voz battle y es como, no tengo ganas. Ya estoy viejo para esto. Así que decidí arrancar por el... Dice el pibe que jugó 130 horas al Final Fantasy XIII que no le gusta. Sí. Y lo platiné. Sí, sí. Y lo platinó. Pero eso fue el año cuando salió. 2008, 2009, no importa. Sí, pero igual después cambiaron. Pero decidió que no le gustaba y lo jugó como 3 veces más. No, nunca lo volví a jugar de nuevo. Claro. ¿Habías hecho un New en Plus o algo? No, lo platiné hasta llegar al final, y cuando llegó al final, lo saqué y lo guardé y nunca más. Eso igual ya es bastante pijazo, así que déjalo, boludo. Sí, fueron 118 horas de sufrimiento. No es que porque no lo juego de nuevo. Si le gusta, es como el Monster Hunter. Claro. Si me gusta, le pongo 700 horas. Yo no viví 700 horas de mi vida, Maxi. ¿De qué estás hablando, boludo? Pero bueno, Final Fantasy IV. La cuestión es que me compré la versión de PSP, la Complete Edition del Final Fantasy IV en PlayStation Network. Pero, como sabía que no lo iba a jugar en la PSP porque mi PSP tiene la batería explotada, dije, me lo voy a bajar de forma totalmente ilegal. Total, yo ya cumplí con mi deber moral y obligatorio de comprarlo. Así que ahora me lo bajo super pirata y lo juego en el emulador de PSP. Eso es lo que estoy haciendo. Uh-huh. Y la estoy pasando muy bien. ¿En qué emulador estás jugando, perdón? Estoy jugándolo en el PPSSPP. Está bien. Es conocido, está parando los diablitos. Y es realmente... Lo conozco, pero me sigue causando gracia. Es realmente un muy buen emulador. Funciona realmente muy bien. Sí. Reconoce el control DualShock de PlayStation 4, por ejemplo. Bien. Vos no tenés Vita. No tengo Vita. No, igual Maxi no le gustan las portátiles. En líneas generales no soy jugador de portátil. Pero bueno, la cuestión es que el juego arranca planteando una situación inicial que es medio, digamos, no voy a decir polémica, o sea, es polémica, digamos, desde el punto de vista de lo que infiere, porque vos sos un caballero negro, sos Cecil, un caballero negro, que está yendo a una especie... Pero ser negro no está mal, Maxi, por favor. No, no lo digo por eso, lo digo por lo que viene después. Es un chabón que va a un pueblo que está predominantemente habitado por civiles. Por judíos. A los cuales masacra solamente por el hecho de llevarse uno de los cristales de poder y presentárselo ante su rey. Entonces, un saludo a Thanos. Yo pensando en esto y retrotrayéndome a lo que conozco de otros Final Fantasy anteriores, digo, al final los cristales son una poronga. Porque son la causa de todos los males. El crux de todos los males de todos los mundos de Final Fantasy. Es como... Y pero es un poco la movida del Darkspawn del Dragon Quest XI. Sí. Como, y es si aparece como... alguien bueno, entonces hay alguien malo. Sí, tal cual. Tiene sentido igual, ¿eh? El objeto de poder, así que... Sí, tal cual, que está representado por la búsqueda de esa forma, poder. Sí. Pero bueno, la cuestión es que... Vas a tener que jugar al Bravely Default. La cuestión es que me está gustando mucho, digamos, la narrativa, por lo que se ve, avanza de forma bastante rápida. sí me resultó muy loco que, a pesar de no tener como una guía expresamente marcada dentro del juego y que el juego en ningún momento realmente te dice qué es lo que tenés que hacer y dónde tenés que ir, aún así de alguna forma medio esotérica y que no sabes bien cómo el juego te lleva a donde tenés que ir. Y es como muy flashero eso, tipo, por ejemplo, yo llegué a un pueblo en el medio del desierto después de haber atacado una aldea y de haberme escapado porque se causó un cataclismo que básicamente me aisló del resto del mundo. Y fue como, bueno, ok, acá tenés un área por la cual vos podés explorar. Y hay un pueblo en el medio. Y fue como, vamos al pueblo. Fui al pueblo y me puse a interactuar con diferentes personas. Y dije, no voy a interactuar más con esta gente. Voy a ver qué puedo hacer adentro de los shops. Fui, hablé con los distintos NPCs en los shops y qué sé yo. Salí y de repente dije, ¿me faltó hablar con alguien? No me acuerdo, voy a hablar con todos de vuelta. Hablé con todos de vuelta, eran cuatro tibes que andaban dando vuelta por el pueblo. Hablé con toda la población de God of War. Claro, tal cual. Claro. Hablé con uno que me dice, encontramos a una piba tirada en el medio del desierto, bla, bla, bla, qué sé yo. Y fue como, está en una casa. Otra vez Maxi con los pibes, boludo. Dale. Y fue como, bueno. ¿Para Edu, no escupas. Sí. Y fue como, bueno, hay una casa en todo el pueblo. Vamos a la casa. Hay una casa. ¿Para cuántas personas viven en el pueblo? Hay una cinco. Casa. Cinco personas, hay cuatro shops, un inn y una casa. Ese es el pueblo. Okay. La precuela de Pokémon. ¿La tasa de natalidad es positiva o negativa? No te sabría decir. Porque si es positiva, incesto de toque. Sí. Pero bueno, la cuestión es que es como que el juego te va llevando por el camino a pesar de que medio como que vos... O sea, por lo menos a mí me pareció que no tenía... razón de ser nada de lo que estaba pasando, pero aún así es como que el juego medio que te engancha de las narices y te va llevando. Sí, aparte, perdón, es un juego viejo y digamos, sí. no es que está adaptado ni nada, o sea, es leíste el diálogo y más vale sí, que te acuerdes, capo, o sea, bueno, ya está. Un par de cosas. Primero, en el mismo podcast del cual viene toda esta movida de jugar al Final Fantasy, mencionan que inclusive hay un personaje que dice, habla con todos siempre en el juego. Ok. Porque si te perdés de hablar con alguien, capaz que te perdés el plot. Claro, o te trabas. Tipo, claro, el plot puede venir de un chabón random que te dice, anda para allá para descubrir el coso re loco. Y es como, claro. Es así. Da un ejemplo muy gracioso de la vida real. Sí. Pero bueno, nada, lo que digo es, por haber hablado con todos es que estás encontrando el camino. Pero por otro lado es como, antes era así. Sí. Después salió Final Fantasy VII y era como, tenemos todo este espacio en el CD, vamos a meter un montón de mierda. Y como que ahí todo tenía una cinemática para explicarte lo que te explicaron mil veces en el juego. Es como, ahora te lo voy a mostrar en 3D. ¡Oh! Tipo, y igual no yo hablaba más de quest points o de sí, cosas que te o digan. O sea, no lo digo como algo negativo, lo digo como algo loable de parte pero del digo, juego. Pero digo, antes de que era... te engancha y te lleva. No, sí, antes claro, un chabón cosas, random una... en el pueblo te decía, parte no, porque hay unas ruinas donde hay una espada re loca. Y tipo, ibas a la espada re loca y era la espada a la que estabas destinado toda tu vida. Y es como, ¿por qué me la dijo un chabón random? No claro. Tenía sentido a nivel... ¿Por qué la agarró nunca, además? Dramático. Pero era el recurso que tenían. Que están como los dos caminos... Las dos cosas para mostrar. Una cosa es la historia y otra cosa es cómo avanzar y el próximo punto. Uh-huh. Y en los viejos era tipo todo. Presta atención, capo. Presta atención, no te saltees, no esquipees porque ahí se te acabó la joda. ¿Por qué no hablas con eso? Y por otro lado está cómo te cuenta la historia. Que igual el 4 tiene como una historia que te va contando sí. Bastante lineal y bastante... Bueno, es lineal, no es un open world. Sí, digamos, no. Es un camino bastante directo, digamos, cómo vas yendo de punto A a punto B. Pero de nuevo, el hecho de que a vos te largan como en una arena, que está contenida porque tenés océano de un lado, montañas del otro, es como no te podés escapar de Chile, ahí ¿no? Realmente. Claro, exactamente. Estás en Chile... vas a Santiago, ¿dónde vas? Claro. 3 horas duró. Y tipo, tenés un desierto todo alrededor y es como un pueblo en el medio, encastrado. Y es como, bueno, ok. Chile, boludo. Y es como. ¿Vas a Santiago en serio? Claro, está en el medio de Chile. Y es como, bueno, ok, no puedo ir a muchos lugares, solamente puedo ir a este pueblo. Y en ese pueblo es donde realmente vos te encontrás y empezás a revisar que hay 3-4 personas con las cuales vos interactuás y tienen la mayoría. Un solo bloque de texto de diálogo. Claro. Como, bueno, esta gente está puesta ahí para hacer muchedumbre. Sí. Y está bien. Y después hay uno solo que tiene como 3 líneas de diálogo. Entonces, ok, tengo que hablar de vuelta con este porque yo esquipé todo rápido. Así que entré a la casa de. Entré a la única casa que había, me afané todo lo que pude. Y menos, bueno, y menos mal que tiene ganas de repetirlo, porque si no, claro, cagaste, boludo. Eso fue loco porque cuando hablé primero con el chabón dije, ok, bueno, tengo que ir a la casa. Entré a la casa directamente y había un NPC parado, digamos, cerca de la puerta, que al cual claramente yo le tenía que hablar, pero yo lo mandé derecho para el fondo. Fui derecho a la habitación. A la nena inconsciente, fue. Pues. A la nena inconsciente. Tranca. Me mandé derecho a la habitación. Este es otro buen título de programa. No, boludo. Me fui directo a la nena inconsciente. No, por favor, no sé por qué me siguen prohibiendo el podcast. Espero hecho News 13, ¿viste? Sigue intentando. ¿Sabes qué es el FBI que mandó un mail? Pero bueno, la cuestión es que llegas a la habitación y arranca una cinemática donde te muestran todo el tema del dramatismo y qué sé yo. Y después yo terminé esa cinemática, volví, hablé con el NPC que estaba al lado de la puerta y fue como... No, sí, pues encontramos una señora, bla, bla, bla, y es como, ya lo sé, señora, la acabo de ver, no me rompa las pelotas, por favor, se lo pido. Esto ya pasó. Claro, es como esto ya barrio, pasó. ¿Viste? No te pasó. Claro. Lo que Edu comentaba cuando jugó al, ¿cómo se llama? Dice el Wild Arms. ¿No lo sentiste como relajante? Que, digamos, es como que... Así con 4J. Leveleás y listo, y todos los personajes son ahí, no tienes que elegir nada. Simple. Sí. Pero relajado, no. O sea, no te relajaste con los simples. Es reconfortante en ese sentido. Encima no tenía job system este. No tiene job system, cada personaje tiene ya asignado su propio trabajo. Claro. Subís de nivel y de repente es skill nuevo. Sí, exactamente. Subís de nivel y te van arman la party, creo que te van apareciendo magias. O por lo menos una gran parte, no me acuerdo si al final, presumo que sí podés elegir con quién jugar. Hasta ahora yo tengo 3 personajes. Los cuales vos podés ordenar por turnos. O sea, vos podés decirle quién va primero en el turno. Izquierda, derecha, ¿no? Tipo, si adelante o atrás. Y adelante o atrás, que eso lo tuve que ver básicamente con una pelea porque no entendía cómo funcionaba el tema de las filas. Los magos atrás los que pelean adelante. Sí, no, yo lo sé. A lo que voy es que básicamente yo lo puse al revés porque dije, bueno, ok, esto está mirando hacia allá. Hacia allá está el combate. Claro. El combate está hacia el otro lado. Claro. Entonces, como tenía el mago adelante y fue como, no, eso está mal. Hay que arreglarlo después. Claro. Pero ¿qué? ¿Porque es de derecha a izquierda como Japón? Lo estás viendo como si estuvieras viendo la pantalla de batalla. O sea, los enemigos están a la izquierda, tu personal está a la derecha. Sí, de derecha. Y digamos, vos la posición de las rows la manejás togleando. Si vos pones que alguien esté en la fila de atrás, automáticamente el otro pasa a estar en la fila de adelante. Sí. Pero está visto de izquierda a derecha. Entonces, bueno, fue un tema de... interpretar mal cuál era la sensación que me estaba dando el juego, pero nada más. Y algo que yo no me había encontrado nunca, que esto es, digamos, una novedad para mí, a pesar de que yo conocía de que los Final Fantasy también se manejaban en magias blancas y magias negras, es justamente la división de eso y de cómo poder encontrar, por ejemplo, magias de carácter más ofensivo entre las magias blancas, como por ejemplo Cold, que si bien no es una magia de ataque, es una magia no letal, pero que es ofensiva. Claro, no es de curación o de protección. Exactamente. No es como, por ejemplo, que tenés un Holy, tenés como, por ejemplo, los buffs, que son magias blancas. Así que exactamente, son las típicas magias blancas, además de las de curación, pero además tenés como magias ofensivas, que si bien por ahí no hacen daño, como es el Holy, que lo único que hace es retener al personaje y digamos, interrumpirle el turno. Me pareció como el crowd control, digamos. Claro, exactamente. Pero me pareció interesante. Y que bueno, después dentro de las magias negras tenés las magias de daño elemental, las magias de daño de estatus, y etcétera. Yo no sé de dónde salió ese concepto de la magia negra y blanca de esa forma. Porque ponele, en Slayers estaba, que es tipo mi anime favorito, ¿no? Y como que tenía literalmente esa división, onda, la magia blanca era exorcismo. Y curación y hasta cierto punto... Magias divinas. Detener el mal, digamos. Claro. Y la magia negra era todo lo que hacía daño. Claro, destrucción y caos. Entonces, claro. Yo no sé si no viene un capaz poco... Capaz viene de Dragon Warrior o no, algo. No, puede venir de la Wizardry. Capaz viene la primera versión de D&D, capaz. Puede ser. Pero puede ser que venga de Wizardry, estaba pensando justamente, porque las primeras... Bueno, que todo eso viene de D&D al final, pero digo... Es como... Pero me parece que es algo medio universal. Es lo mismo que el lado oscuro y el lado... Pero no que nunca lo sé decir. El lado luminoso de la fuerza que... Sí, queda horrible el luminoso, sí. Pero los juegos... Pero es medio eso. Los poderes, digamos, los juegos de Star Wars, ponen, los poderes del lado oscuro son mucho más de daño. Está bien. Y los otros son más de velocidad y saltar. Y está bien, curar. Pero digo, nuestro concepto actual de la magia en la fantasía D&D hoy viene de D&D 3 en adelante, pone. hoy nosotros, de nuestra edad, en Argentina, donde no fue tan popular cuando salió, ponele, etcétera, tenemos ese concepto. Pero digo, ¿de dónde salió literalmente magia blanca y magia negra? Porque hoy no está eso. Están las 8 escuelas de magia y no sé qué, claro, que son otras cosas, ¿viste? Entonces es como que... Eso no sé si no viene del... Capaz que D&D 1 era eso, y era magia buena y magia mala, o no sé. Y Edu está acá haciendo research, me parece. Sí, hay libros la magia de religión que hablan de magia blanca. Bueno, es que la magia negra es un concepto que existe hace mucho en realidad. No, de magia blanca como uso de poderes supernaturales para propósitos. Pero comer es un concepto también. Mira, qué bien. Entonces por ahí tiene que ver con las alineaciones de D&D también, con Lovewood y con todo eso. Claro. Uy, perdón. No, drama. No, por ahí es, sí, por ahí es la invocación a deidades y demonios también, no sé. No tiene ningún tipo de penalización, ¿no? El tema de magia, de usar magia negra. No, simplemente porque, esa división. Porque el mismo personaje puede tener magia blanca y magia negra a la vez. Son buenos, digamos. Claro, sí, sí, por eso no es el mismo concepto que tenemos nosotros en la vida real de magia negra. Calificar mala, por ahí de Iván, magia ofensiva a magia defensiva. Sí, claro. Tipo, iban caminando por la calle y vieron un par de pósters ahí que dicen, no sé, en este en particular. Magia blanca, magia negra y nada. Para sacar el teléfono, el troquelado para sacar el teléfono. No sé en este en particular cómo lo dividen, pero en algunos juegos que hay esos conceptos, algunos personajes se lo pueden hacer uno o el otro. Claro. Y creo que acá los jobs, tipo el Red Mage podía hacer las dos, creo. Y claro, después estaba el Black Mage y el... Por ahora los únicos... El Blue Mage. Bueno, está un Black Mage que hace Black Magic, un White Mage que hace White Magic. Claro. Red puede usar ambas y el Blue aprende de lo que tiene delante. Ok. No tengo realmente trabajo. O sea, puedo asumir cuál es el job de cada uno de los personajes. Tipo, Cecil es un knight. Rydia es una summoner. Que la summoner puede utilizar summons principalmente, pero a la vez tiene utilidad de magia blanca y negra. Okay. Y también me encontré un mago que todavía no sé si es white o... Puede ser que sea el red. Pibito? ¿O los pibitos? No, Rydia es la pendejita. Todavía no me lo encontré. Recién estoy yendo hacia la capital del desierto. Sí, no me acuerdo. Me acuerdo de los personajes, no de la historia. Man. Ok. Me encontré con un maguito de anteojos, básicamente. Y tenés siempre con vos tenés un chabón que es un dragón, ¿no? Kane, que ahora me separé justamente por este cataclismo. Okay, me separé del chabón. Supongo que me lo voy a volver a encontrar en algún momento en el futuro, porque sé que es un party member y sé que es un personaje bastante preponderante dentro del... Y también los conoces del Dissidia. Los conozco del Dissidia, sí. Pero bueno. Bueno, nada, sí. Yo tenía ganas de jugarlo también. Acá tengo la SNES Mini conectada, más que nada para jugar al 6, que es la que tiene el que tiene cargado por default, pero por ahí después le flasheé y le instale las cosas que quiera jugar y la mierda. Sí, No One Can Know About This te hace querer jugar Final Fantasy y es algo que pasa al toque. De hecho lo empecé hace poquito por la segunda temporada. Sí, y nada, realmente es como que los escuchás sufrir y decís, yo quiero sufrir también, loco. Y tengo toda la gana de jugar todo. Pero bueno. Bueno, esos son los juegos que hemos jugado esta semana. Vamos a leer el calendario, supongo. Lo tenemos acá. Sí. Sí. El día martes 14 de mayo sale el Plague Tale Innocence para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que es un action adventure con puzzles. El Rage 2 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que es básicamente el mismo juego que el de Ubisoft. El Far Cry New Dawn. Sí. Después tenemos el World End Syndrome para Nintendo Switch y PlayStation 4, que es una visual novel. Y el jueves 16 tenemos el Bubsy Pause on Fire para Windows, Switch y PlayStation 4, que es un platformer. ¿Cuál era Bubsy? Era el de Sega, ¿no? El conejito de Sega ese. No, el conejito no es un gato montés. Ah, sí. Bueno. Güey. Es de Epic, ¿no? Era clarísimo. No sé. ¿No lo había hecho Cliff al personaje? No. Estás pensando en Jack Rabbit. Jack Rabbit, pensando. Que cumplió 25 años y está en oferta en Go. Pero no sé si para el momento que salga este podcast. Pero bueno, nada, sí, esos son los juegos que salen esta semana. Y habiendo dicho eso, vamos a pasar a nuestra sección que tenemos cada 50 capítulos, que se llama Knights of the Round, muy adecuadamente, donde hablamos de algún tema de discusión en particular, pero de A5, y es un choreo al main quest, pero no. Así que eso. (Risa) Estamos acá de vuelta en Knights of the Round. Volumen 6, Electric Boogaloo, como marcó acá el señor Maximiliano Carrión en el documento. Sí. Me vas a discutir. Así que la discusión va a ser un campeonato de baile. Exacto. Claro. Okay. No, vamos a charlar. Va a ser un baile interpretativo. Cada uno va a dar su opinión de esa forma. Claro. Dance up. Y los demás vamos a describirlo. Qué divertido para un público. Podcast, ¿no? Claro. Sí, sí, lo pensaron bien. Sí, y... sí. Habría que hacer como un podcast de describir lo que hacemos y hacer tipo, dígalo con mímica, pero en un podcast, algunas giladas. Sí, hay que hacer un día. No sé. Y nunca ese que dijeron del Nobody Must Know. ¿Cómo es? No One Must Know. No One Must Know, boludo. Chabones jugando a Final Fantasy. Es un Let's Play en audio. Y claro. Sí. Sí, sí, sí. Pero digo, la próxima que nos juntemos con ustedes a grabar, en vez de hacer tipo lo de las cartas del Metagame, podemos hacer dígalo con mímica. Claro. Y tipo uno lo describe y después tratamos, no sé, para pensar. Pero bueno. Bueno, de cualquier forma vamos a hablar de un video que trajo el señor Gustavo a la mesa. No sé si querés comentarlo vos. Con la especial intención de tener una main quest de Spiritual News y lo logré, pero no, porque no es una main quest. Claro. Claro. Pero, es su hermana menor. Pero ahora te tenés que hacer cargo y opinar también. O sí, sea, sí, la versión sí, Next Gen. Es exacto. Un video que... Le da mucha vergüenza que no lo vio él ahora. Que me llegó... No, sí, lo vi. Cuando no voy a mentir, cuando lo pasé, había visto 15 minutos, dije, ok, esto parece interesante, y dura una hora y cuarto. Una hora y cuarto. Es un video que me llegó porque Jim Sterling se cansó de decir que ya lo había visto, que lo recomendaba, que estaba bueno, pero como la gente basta de pasármelo porque está bien. Y es un video que el tipo habla de lo que ahora se llama Live Services, si bien parte de una definición que ya lo vamos a charlar. A mí no sé si es la real o no es la que yo tenía. Games as a Service, igual. Games as a Service. Después hace brevemente, digamos, hace como un paneo de legalmente cuál es el estatus del tema. Y el tipo dice que es un fraude, por cierto, ¿no? Sí. El video se llama así, Games as a Service, claro. Es un fraude. Los juegos como un servicio son un fraude. Y el tipo dice, ok, sí, esto es muy clickbait, pero es lo que sostengo. Igual, sí, o sea, sí. Igual después dice, bueno, está bien, les voy a dar la derecha. Solamente es un 96,4% de los casos que es un fraude. Sí, claro. Sí, es así. Además habla de fraude en el sentido jurídico, digamos. Claro. También, pero no específicamente un engaño, sino que realmente te están estafando. Digamos. Sí, de hecho, fácil medio hora del video. Es justificaciones legales. Temas legales en Australia, en Europa y en Estados Unidos. Es una visa que se puede poner un poco pesado el video. A mí me pareció interesante. Está muy bien tratado. A mí me parece que el chabón peca un poco de aparato yankee. El chabón, sí. Porque tiene esas boludeces de, bueno, me voy para allá, de afuera de cámara. Y camina así re duro. Es como, estás hablando un tema serio, puedes quedarte enfrente. Sí, no sé. Pero está hecho un poco con dos mangos y me llamó la atención. Sí. Pero son igual... todos fondos de tipo Half-Life y Portal, ¿no? Sí, sí, sí. Al final pone, de hecho, de dónde sacó cada fondo. Ah, okay. Pero bueno, nada, me hizo gracia. Y entonces, una gran parte del video es eso, que seguramente lo vamos a comentar. Después, la segunda parte, me acuerdo de la tercera, que era la restauración de los videojuegos, y la segunda, que era el tema de los costos. No, a nivel concepto, de que es un producto y que es un servicio. Sí. Ah, okay. Ah, sí. Ah, está bien, sí, ya me acordé. Después, hablaba un poco de la... de esto de lo que es... ¿cómo que se dice? De que los juegos perduren. La preservación histórica. Preservación de los videojuegos. Uh-huh. Y después habla cierra con algunas preemptive arguments. Esa parte me encantó. Sí, porque una cosa de, digamos, intentar cerrarle el orto a la gente que venga a boicotearle el argumento. Claro, no, el chabón lo explica y me gustó que se haya tomado ese laburo. Tal él cual, le dice, sí. Voy a tratar de pensar en todas las posibles respuestas en todas las posibles preguntas que me puedan hacer a partir de esto y las voy a contestar ya. No significa que no le surjan nuevas preguntas, pero... No, es una herramienta argumentativa estándar muy bien aplicada. Sí. Es como una monografía en video. ¿No? Tal cual, sí. Y el chabón usa todas las técnicas que nos han enseñado en el secundario... Prestemos atención o no. O sí, y te olvidaste justamente. Decía, bueno, igual antes de todo esto, arranca con el tema de la definición. Me llamó un poco la atención, el tipo dice que no pudo encontrar bien de dónde salía el término Games as a Service, y para mí no es tan raro, o sea, viene de la industria del software. Software as a Service existe y viene hace tiempo. Yo no conozco el background del chabón, pero me parece que... él lo estaba buscando del lado de los juegos. Claro. Y que no vio que existe el software y el hardware as a service. Exacto. Pero pone que el hardware as a service es bastante más nuevo que el software as a service. Sí. El software as a service es una modalidad de contratación de licenciamiento de software. Ahora, sí, pregunto yo. Office, cuando, claro, Office 365. Estoy pensando en los software de... como se llama, de contabilidad y de gestión, que también, hacen específicamente para las empresas. Claro. Pregunto yo, digo, ¿no aplicaría de la misma forma o de forma similar los conceptos de licencia perdurable o licencia permanente que él explica a los software as a service de la misma forma que aplican sobre los games as a service? Porque, no, porque en definitiva normalmente son... Lo que es el tema de software as a service se vende distinto y es en realidad son servicios a compañías como el Office 365. Es más parecido al WoW, donde vos pagás una suscripción. Pagás una suscripción a SAP. Sí, se manejan distinto, no es exactamente igual. Es cierto que está medio dibujado el término. Sí. Y también el software lo que tiene es que es un poco más una definición estándar de programa de computadora. De vos le metes un input y te da un output. Claro. O sea, y el output no es solo el video y el audio como un videojuego, sino que vos podés generar contenido con ese software y ya tenés otros temas legales más allá de eso, porque vos estás, no sé, con un Word podés escribir un libro y venderlo. Claro. Y hardware as a service puede ser un ejemplo. Hardware as a service es virtualización de servidores en general. Por eso. Sí, data center es más que el storage. Okay, por default, así, la forma más reductiva y fácil de decirlo es servidores virtuales. Es tipo, yo te digo, dame una compu que tenga 16 GB de RAM, no sé qué, la y te lo da. Necesito no ampliarlo, bueno, salió. Dale, te cobro esto, te lo amplío. Sí. No te importa dónde salió, a vos te lo dan. Es como hardware on demand. Yo tenía la misma duda. Es dejar de comprar cosas y pagarlos como servicio y cambiar el tipo de costo que obtiene para una compañía. Digamos, a nivel económico es lo que cambia bastante. Pero digamos que eso se volvió más relevante en la era de internet que lo que era previamente. Sí, insisto que igual fue cambiando y para mí el software as a service es bastante viejo. O, digamos, no sé, había suscripción de antivirus hace tiempo, digamos. No todos, pero a veces los comprabas y los tenías, pero también el módulo de suscripción está... Bueno, y ojo, porque las licencias de Office, que yo recuerde, al menos, para empresas siempre fueron... medio como, no sé si se compraban y listo, o por lo menos tenían otro precio distinto. Claro, tenía precio diferencial y podías pagar el soporte aparte, como que ya te daban servicios sobre el software. No sé si es lo mismo, podés pagar para tener las actualizaciones eventualmente, pero si no, igual creo que comprabas una licencia Windows y era tuya. Ahora Windows, ya, ¿no? Migrando ese concepto a lo que es Games as a Service, lo que se adoptó quizás fue el concepto y no la metodología ni el modelo de negocio. Sí, no. Excepto por ahí en caso o el nombre. En casos puntuales, como por ejemplo lo que él menciona, que el WoW, que es realmente un modelo de suscripción directamente, que es un tipo de licencia que se renueva. Porque es cierto, lo que él plantea es que la diferencia, o sea, no habla mucho del software as a service, pero lo que habla él de la diferencia con el WoW, que es una suscripción, que es más similar al software as a service, y un juego normal, que hoy es considerado software as a service, games as a service, que por ahí sería, ponele, qué sé yo, el Anthem. No, el Anthem es que... Apex Legends, Fortnite, el Overwatch. Bueno, el Apex Legends es free-to-play, es el debatible. Division. Pero... No lo pagás. Juegos online, digamos, juegos que se van actualizando. Que tienen solamente ese componente, Horizon, además. No sé, ese tipo de juegos, ¿no? Él lo que decía es eso, como que la diferencia es que es directamente otro tipo de licencia, porque vos no podés jugar al WoW si no pagás la mensualidad, el mes. Dicho eso, igual vos, por lo menos originalmente, vos comprabas el juego. Que yo me acuerdo cuando salió el KOTOR. Sí, sí. Cuando comprabas las expansiones. Cuando salió el Star Wars The Old Republic free to play, yo no me quejé de que saliera free to play, pero en el podcast dije que lo que me molestó a mí es que cuando yo quise jugar free to play, yo no podía jugar con más que los humanos. Claro. Y yo lo había comprado el juego, día uno. Digo, es muy debatible para mí si ese contenido yo lo tenía o no. ¿Me entendés? Porque claro, yo sé que cuando lo compré, en realidad lo que compré fue un mes gratis y el cliente del juego. Sí, sí. Pero el cliente del juego tenía todas las razas. Sí, y sí. Digo, va de la mano ¿es mío o no es mío? A lo del video. Y como que me hinchó las bolas porque nunca supe si era mío o no, pero es como, a mí me hinchó las bolas. Perdón, el WoW. Porque me sacaron algo para mí. Las últimas expansiones todavía se compran. O sea, la expansión más reciente siempre se vende. Cuando sale una nueva. Ahora es más debatible porque hoy podés jugarlo gratis un tiempo. Sí, sí, sí. Es medio free-to-play, pero las expansiones se siguen vendiendo. Sí. Y eso no lo mencionó el chabón y me llama la atención que no lo mencionó. Claro. Pero sí, Entonces yo decía, por un lado arranca con eso y arranca después con la definición de Games as a Service, que como yo la veía más desde el otro lado. ¿Cómo la imaginabas vos? Y yo me la imaginaba más como... ¿Cómo sí, es? ¿Como un alquiler de un...? Sí, sí, como, como más al estilo, no sé, On Live o... o el, ok, tipo Netflix de jueguitos. Netflix, claro, sí, o ¿cómo se llama? Game Pass. Cloud, Game Pass, eso era lo que en mi cabeza era más Games as a Service, que no era lo mismo que Live Services. Sí, para sí, mí, Live Services sentido. Es más el Assassin's Creed, el último, el Odyssey. Uh-huh. Ponele con el esquema de actualizaciones y con el tema de mantener yo el tenía engagement. Esa confusión. Según con quest diarias. Según tu estructura, ¿dónde caen juegos como, por ejemplo, Overwatch, como, por ejemplo, Apex Legends, como, por ejemplo, ese tipo de juegos? Es que From Tarkov, no, o sea, no, los Battle Royale multiplayer, ¿dónde caen? No, pero pará, porque el Apex en particular es gratis, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Los free to play ni los tocó el chabón. Podemos sí. Bueno, los sancionan. Bueno, sí, porque, esperen, no, por él, porque... pero para mí era un juego como normal. No lo había considerado desde ese lado. No era, para mí no era ni un Games as a Service ni un. Era un juego multiplayer, service. Digamos. Claro, era un juego multiplayer. Y está mal mi definición porque me dijo cosas que dije, bueno, claro, no había pensado en eso. Esperen, me parece fundamental aclarar la distinción que hace el chabón entre servicio y bien. Sí, porque lo que hace. Pero yo iría antes a la definición que usa el tipo de está bien, pero de lo que digo es que lo que hace él en el video es, te dice, la definición de Games as a Service es esta. Y después te dice, yo llegué a esta conclusión por esto, esto y esto y esto. No hace el proceso inverso, digamos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. O sea, el chabón, entiendo que vos tuvieras otra definición también, porque yo también, pero él también. Lo que pasa es que arranca el video diciendo, yo ya descarté todo y te voy a mostrar cómo voy a descartar todo y cómo llegué a esto. De hecho... para la mitad del video, más o menos, que cierra con ese tema, te parece re coherente la definición que tiró el chabón. A pesar de que al principio te hacía ruido, después decís, claro, tienes razón. Porque él mismo va diciendo, para mí también era esto, pero lo descarté por tal cosa. Y decís, ah, tiene un punto. Porque el tipo busca las características. Dice las características, que tira cuatro, que ahora no me acuerdo cuáles eran. Era, microtransacciones, parches, ser constantemente online. Constantemente online. Que, que fuera pagos mensuales o frecuentes, así, una frecuencia, digamos. Como una licencia renovable, digamos. Claro. Creo que eran esos cuatro, ponele. Entonces el tipo dice, ok, pero ¿cuáles son exclusivos de los Games as a Service? Exacto. Y el único va descartando. Spoiler alert. Claro. Y el con el que se queda es que son 100% always online. O sea, tenés que estar online. Porque si no, literalmente, de hecho, no podés en ese jugar sentido, el juego. El Diablo 3, ponele, nunca se me hubiera ocurrido. Empecé. Nunca se me hubiera ocurrido, pero el Diablo 3, ponele. A mí se me hubiera ocurrido muy rápidamente cuando lo traté de abrir en la semana que salió y no andaba, por ejemplo. Sí, pero es que estamos mal acostumbrados. Como, mira, no corre en un cliente, entonces depende de un servidor. Tal vez es un servicio, para pensar. Sí, sí. Y entonces, bueno, arranca entonces. Sí, pero perdón, pero si tenés internet no te das cuenta. Que creo que es lo que le pasó. No anduvo por una semana cuando salió. Un saludo a esa, al SimCity. Eso fue un problema específico también. El SimCity, tuvo un quilombo terrible. El SimCity, es verdad. Entonces, termina con esa definición. Un juego como un servicio es un juego que tiene que estar online para poder ejecutar. Para poder funcionar. Y lo otro después va a esto. Entonces dice, ok, pero es un servicio legalmente. ¿Es un bien o un servicio? Que era, no sé si lo querías decir vos, Eva. No. Sí. Y ahí rompe con una idea que varios teníamos, me parece. Sí, yo la tenía escrita en mi cerebro. Y repetimos así, con mil láser. Veces. Lo llevamos como una bandera. Sí, lo llevamos como una bandera. Tal a nosotros cual. Nos la tiró un abogado de acá, que hay que ver si la ley de acá es distinta. Claro, ese es el tema. Porque la ley digital de acá existe hace como 20 años y hay que ver qué dice la de acá. Claro. Que quizá está, digamos, prescripta no, pero está como desfasada legalmente con respecto a otras cosas que han sucedido. Sí. Pero nuestra ley de software data de hace como 20, 25 años atrás. Habría que leerla, habría que decirle a Guilla Valdovinos que la lea y no diga qué dice. Claro. Pero bueno, nada. Sí, cuestión que lo que dice es que uno lo que compra es nosotros compramos licencias, eso estamos todos de acuerdo. Uh-huh. Nadie compra el software en sí, compra una licencia de ejecución. La frase común era, vos no tenés juegos, vos tenés licencias. Exacto. Y no sos dueño de las licencias siquiera. Y en realidad lo que el tipo te dice es, vos lo que estás comprando es una licencia permanente. Uh-huh. Y una licencia permanente en la mayoría de las legislaciones. Una licencia permanente de una instancia única. De una instancia, de la instancia tuya, digamos. A menos que se especifique lo contrario, porque algunos te dicen que esto vale por 10 años. Claro, una cosa así. Pero si es una licencia permanente, digamos, en la mayoría si no dice fecha, es permanente. Es permanente y en la mayoría de los países eso es considerado un bien. y no es un servicio. Claro, porque aclarando un poco más lo que estás diciendo, básicamente lo que dice es que a nivel legal, el software es toda la propiedad intelectual, las imágenes, el código, el audio, los videos, claro. Todo el juego en sí. Y vos no tenés, eso no es tuyo. Vos no puedes agarrar el modelo 3D de Arthas y hacerte una película y ponerle musiquita de Warcraft de fondo, hacer lo que quieras, porque no tenés ese derecho. Vos tenés derecho a jugar el juego para el resto de tu vida, porque lo compraste. Claro. Y así funcionó la industria de videojuegos, claro, desde sus inicios. Exactamente. Pero ese derecho en sí mismo, lo que dice el chabón es un bien. Esa licencia, como es perpetua, es un bien. Vos tenés un derecho permanente sobre la instancia única de ese monopolio. Según las leyes europeas en particular, en varias cortes instancias, distintas, sí, en el Reino Unido, en Alemania, en no me acuerdo qué otro lugar, dice que en Estados Unidos está un poco más debatible todo, pero que hay precedentes. Porque hubo idas y vueltas, más que nada. No sí, por... hubo apelaciones. Exactamente. Y reversiones de las apelaciones, uh-huh. Pero en realidad hay como sí, hay varios como fallos casos de los dos lados. Tal cual. Como medio... Y no hay fallo de la corte. Es raro ya, claro. Y no hay fallo de la corte, que es como el definitivo, digamos. Sí, no escaló todavía la Corte Suprema de Justicia. Ya. Pero bueno, nada, eso es lo que estabas diciendo. No, pero eso, entonces, eso rompe un poco, como decíamos que... Sí, eso fue el primer momento donde tuve que pausar el video y dije, ok, wow. Sí, nosotros dijimos muchas veces, sí, ¿no? Tengo un montón de juegos. No, claro. Tal cual, claro, boludo. Tipo. No, pero nosotros mismos en el podcast dijimos hemos mil veces, repetido decimos, más no, una vez chicos, eso. Porque sí. No son nuestros juegos y no hay nada que podamos hacerle. Es como decían recién, sí, es algo que lo teníamos grabado y nunca lo cuestionamos. El tipo hasta dice que es parte de una campaña, intencional o no. Sí. No sé cuánto conspiranoide será, pero puede ser que haya mucha gente interesada en que la gente crea. Ojo, insisto, no por lavarme las manos, pero digo, nosotros estudiamos en una carrera de legales de acá, eso, y me llama la atención eso, que un abogado nos dijo eso, y digo, por eso digo, capaz que la ley de Argentina puede es ser diferente, distinta. Claro, ¿no? Y si algún oyente es abogado, tiene idea, me encantaría que nos cuente un poco. Igual, sí, seguro. Porque y claramente el video habla, como decía yo, de Australia, Europa y Estados Unidos. Australia misteriosamente era el otro, sí. No habla de Argentina, no sé por qué. Claro. Como si no fuéramos importantes. Que encima, para colmo, en Europa vos tenés, digamos, si bien tenés la apoyatura de que tiene una Corte Suprema a nivel... Unión Europea. A nivel Unión Europea, da casos puntuales de tipo España, creo que era uno. Alemania y el Reino Unido. Que por ahora es. Que, sí. Bueno, que de hecho hace la salvedad. Es otro tema aparte, pero bueno. Y lo hace la salvedad del Brexit, sí. Sí. Pero bueno, nada, una vez que distinguió entre eso, el hecho de bien y servicio, obviamente, es como que el tipo te empieza a decir, bueno, entonces si establecemos esto. Ahí es donde se empieza a ver, digamos, la que fractura vos comprás, de la hilacha. Y dice, hay juegos que vos comprás que no dice esto dura un año, dos años, lo que sea, y sí, que vos lo comprás tanto, y por ende es... tenés es una perpetuo, licencia permanente. Claro. Porque el chabón tiene el derecho a cerrar del servidor y después que dice, él tiene el derecho a cerrar el servidor, pero ¿por qué vos no podés levantar tu propio servidor? Porque ellos te pueden demandar, ¿me entendés? Sí, una parte muy importante de la legislatura que él menciona respecto a esto, decía Nico, es que cuando alguien vende una licencia, cede todos los derechos. Tal cual. De rescindís los derechos sobre derechos esa instancia. Sobre esa instancia al uh-huh. comprador. Sí. O sea, no puede. Pero no nadie, la propiedad intelectual. No, claro, no puede nadie venderte la licencia y después tener gestión sobre esa licencia porque exacto. Se la vendió. Ahora claro. La tenés vos al funcionar como un. Por un ejemplo muy bueno que es que dice: si yo compro un auto, no puede venir el fabricante y sacármelo porque me dice es mi propiedad intelectual. No, yo compré este auto, sí, es mío, me estás robando. Auto, claro. Claro. Y eso tiene mucho que ver con lo que dice Nico, porque los juegos que son 100% online, al no tener el servidor, el 97,96% era de lo que él relevó se rompen, y se rompen para siempre. Claro, claro, dice algunos developers, tipo 3 en 100, justamente, sí. Dieron a los jugadores la opción de levantar un servidor o subieron les un parche sacaron o liberaron el código fuente ilegal, de los servidores. Claro, hay sí. Uno que no dijo bien cuál, pero como que filtró. De hecho, se dio hace poco con el juego de City of Heroes. Se había filtrado hace mucho y no se supo aparentemente. Claro, y había un chabón que mantenía un servidor súper secreto de City of Heroes. Un héroe. Y lo estuvo manteniendo por mucho, mucho tiempo. Y hace poco saltó la ficha y el chabón repartió el código para todos. Pero el chabón se estaba haciendo el boludo porque un developer se lo liqueó a él, que era uno de los jugadores más zarpados, y no quería ir en cana a él claro. Ni el otro, básicamente. Sí, porque además, ni hablar de que no es directamente el tema de los developers, particularmente Yanquilandia tiene unos derechos, unos contratos de confidencialidad muy abusivos. Y los leyes de mierda. Sí, igual, ojo, acá tampoco podés laburar. Se protege mucho más a la empresa que Nico. No puede, claro, igual publicar código de lo que no, estés programando. Que no. En ningún no. lado, acá tampoco, digamos. No, pero en Estados no. Unidos es re grave. Pero allá, por ejemplo, hasta los non-compete son bastante más enforceables. No me sale la palabra. Que acá, aplicables. Que acá es tipo, si mi contrato dice no puedes laburar en otra empresa de este rubro en 2 años, es tipo, me chupa un huevo. Cuando yo me dejé de laburar para vos, mi contrato ya no es válido. Sí, claro. Y allá no, allá es tipo, no, por 2 años, ¿no? Y es como, bueno, no sé. Sí. Pero bueno, lo que iba es, nada, el tipo como que realmente te remarca todas estas cosas y te da vuelta a la cabeza un toque porque es como, wepa. Realmente no tengo derecho sobre cosas que me vendieron y son mías. Claro, porque volviendo a la idea esta que decía, ¿no? Entonces ellos te venden la licencia, se supone que pierden gestión sobre esa licencia, pero ellos siguen manteniendo la gestión de si el juego corre. Claro, ¿no? Él decía, ponele que no tocan tu código, lo que sea, lo que vos tenés en tu combo. Si ellos pueden apagar el y vos no lo puedes jugar más, eso es eso es gestionar tu licencia. O sea, por definición, o sea, dice... No sé, a mí me parece que eso en definición legal, tipo, si ellos tienen el poder de hacer que vos no accedas a tu contenido, sí. Eso es justamente lo que se supone que no tienen que hacer. Que sí. Me parece un argumento muy válido. No lo dice un abogado, lo dijo él. Derecho sobre la licencia, claro, básicamente. Exacto. No lo dijo un abogado, lo dijo él. Sí. Y a la vez, creo que hay un... Creo que, aunque lo discute y lo aborda, el ownership del servidor y todo eso es una discusión que queda medio... secundaria, que estaría bueno que sí, se yo creo que el tipo un poco más. Lo veía como un mal necesario, en el sentido de no es un tema de ownership de eso, sino que el problema es que por diseño está hecho como una parte depende esencial. De una parte y esa es una decisión de los que arman. Y hay algo que también él comenta que dice basado en, no me acuerdo el qué tema de la disputa, expectativa de la reparación, ¿eso? El tema de la reparación. Basado en no me acuerdo qué disputa decía sobre bienes físicos, que decía que se esperaba que el fabricante proveyera como mínimo un plan de reparación o un sí, set de instrucciones. De la obsolescencia programada en Alemania, creo que era. Creo que era por ahí. Sí, en Alemania o en Australia, pero había uno que decía que si te avisaban... No solamente que te avisaran, sino que, por ejemplo, te proveyeran a vos con las instrucciones posibles para poder repararlo. Sí, claro. Sí. Y ese es un problema muy común y, de hecho, en Estados Unidos hay mucho quilombo de eso, porque hay mucho con el tema de Apple y eso, de que la gente compra cosas y no las puede arreglar. Pero fue interesante... Y hasta bienes, ¿eh? Sí. Perdón, ¿eh? Lo vi en un video hace bastante, pero, digamos, gente que está teniendo quilombos porque no puede arreglar los tractores, ponele. ¿Me entendés? Porque vienen con chips, vienen con computadoras. Claro, sí, vienen y por viene la cerrado parte, sellado el cerrado. Motor. ¿Qué pasa con los autos? Que antes la gente podía reparar su auto y no. Claro. Eso o sea, sí. Viene hasta de ese punto. O sea, estamos yendo para la dirección opuesta, ¿no? Todo tiene DRM. Pero parte de lo que él decía era eso. O sea, no es que tampoco hay que ser, no sé cómo decirlo, utopistas, digamos. O sea, te venden un auto, el auto se puede romper. Hay que romper. Ser autopista. El auto se puede romper. Vos comprás una, cualquier una mesa se te puede romper. Si compras una heladera, se te puede romper. ¿No? No es, que... es el ejemplo que da él, digamos. Yo me compro una bicicleta y se me pincha la rueda. Bueno, pero puedo arreglar yo. Pero si es esperable. El que me vende la bicicleta y me pincha la rueda. Claro. Sí, aún así, pero aún así la puedes arreglar vos. O sea, sí, es esperable que una persona normal pueda tener acceso o a pagar o a poder arreglar. Sí, igual, otra salvedad que hace el chabón en ese caso es que. El tema de la bicicleta no es intencional y en estos casos muchas veces es como obsolescencia programada. Es intencional. El chabón sabe que te va a bajar el servidor en algún momento. Pero no sabe cuándo, porque todo depende de ganancias de proyecto de cuánto público va a acceder al juego y bueno, si eso está por debajo de la norma. También dice, si supiera cuándo, sería bueno, no es una licencia eterna, está todo bien. Yo decido si la compro o no. Yo mismo tengo una expectativa de cuánto va a durar. Hace también un ejemplo con un juego que hace 20 años que está online. Y con The Cooling 2 que tuvo una semana y media online. Tipo. Literal. Sí. Cuando mencionó The Cooling 2 me acordé de ustedes. Sí, man. Literal, aparece el cartel que dice 2 weeks. Sí. Increíble. Increíble. Bueno, pero en ese caso igual ellos devolvieron la plata. Sí, lo trataron como un bien, sí, digamos. Y que yo sepa, no, y nadie no sé si jugar, es el caso, pero no sé si prohibieron que levanten un servidor tercero. No, eso ya no lo sé. No, y aparte volvemos a que ese es el aspecto más legal, pero por otro lado no está bueno, que es a lo que va al final del video, no está bueno que una pieza de si quieres arte o no, o una experiencia interactiva que trabajó un montón de gente y todo eso, quede inutilizable y reproducible en el tiempo. Sí, tal cual. Que hablaba de un artículo, me estoy adelantando, pero no importa, me gustó esa parte que hablaba de un artículo que no sé quién había publicado, decía, bueno, la serie se cancela y eso, sí, está bien que se cancele Star Trek, pero me puedo comprar el DVD y verlo, sí, puedo verlo. Bueno. Sí, sí. Yo si el día de mañana sea en el servidor de Overwatch, no lo puedo jugar nunca más. Tal cual. Y nadie más lo va a poder jugar. Claro. ¿Me entendés? No claro. es lo mismo. Sí, sí, tal cual. No, nadie dice que tengan que tener los servidores ad eterno. Me gusta que hace también comparaciones con gobiernos dictatoriales que por ahí hacían quemas de libros y que incluso ahí no es que quemaban todos los libros, claro. Los libros existentes. Si esto siempre es, en algún lado se preservaba incluso una peor, copia. Digamos. Claro. Te bajan cosas y nadie más en claro, el mundo sí. puede jugar ese juego. Porque tiene un 100% de efectividad. Un juego que está 100% dependiente de su servidor online, en el momento en que el servidor ese lo dan de baja... Absolutamente nadie en el planeta que tenga una copia de ese juego va a poder acceder a ese juego. Tienen literalmente todo el poder sobre... Exacto. Sobre lo que te vendieron. Sobre y, el bien que ellos llaman servicio. Claro. Y por otro lado, esto del tema de la reparación y todo ese tipo de cosas, el tipo explica cosas que por ahí la mayoría de nosotros ya sabemos, el tema de cómo funciona el servidor y el cerebro, el cuerpo, todo eso, pero encima dice es peor esto. Pero no solamente es que ellos tienen una parte esencial para el funcionamiento, sino que toda la comunicación con esa parte esencial está ofuscada, está encriptada por un tema de hackers. Entonces es extremadamente, aún así, mucho más difícil de resolver por este tema, porque ellos necesitas un experto en criptografía para poder hacer ingeniería inversa de los paquetes y empezar a pensar cómo funciona, si es que quisieras repararlo, ¿no? Porque el tipo dice eso. Suponete que vos querés jugarlo y querés repararlo. ¿Qué alternativas tengo? Está bien como punto del chabón de no tengo forma de verlo. Sin embargo, la seguridad y la privacidad son otro tema aparte, que es inamovible. No, pero de vuelta, dice que es algo, no digo que esté mal. No, no, lo pero cuenta es como que otra es algo razón que, desde de si no me sacas el código del server para que yo lo pueda levantar, sí. No lo voy a yo poder no sacar. Lo puedo hacer. Claro, tipo. De hecho, una de las alternativas que daba era, en el caso de los que esté encriptado por seguridad, dar esa encriptación para que la puedas, como dice Gus, repararlo, digamos. Claro, porque hace mucho hincapié en eso, digamos. Habló por un developer. Porque, no, sí, sí, por sí. Cierto, sí incluso... sino por un developer, pero más por un developer de que laburaba en la restauración de esto, no oficial de una... Porque lo que dice es... no es que habló con un developer, ponele, de Cooling 2. Sí. No, no, con un developer. Chabón que era developer. Sí. Claro, que era developer y que laburaba en la restauración. O en, que laburó en restaurar un juego, en levantar nuestro juego. Exacto, gracias. Pero... Pensar que nosotros, Nico, cuando hablábamos sobre este tema, festejamos cuando fueron exentos de los DMCA, los juegos que eran que tenían, digamos, conexión cliente-servidor, cuando en realidad, bajo todo momento, digamos, desde el aspecto legal, deberían estar cubiertos bajo la ley. Y sí. Sí, o sea, es que en realidad sigue siendo ambiguo porque en Estados Unidos es ambiguo. Claro, todavía. Bueno, sí. O sí. sea, los end user agreement allá todavía pesan más de lo que deberían. Sí, a pesar de que no son, digamos... Que de nuevo, se contradicen, no solo porque tuvieron fallos de un lado y del otro, como decíamos, sino porque... Hay precedentes legales de que está totalmente legalizado craquear tu juego, que ya va en contra del end user agreement. Claro. O sea, ya está. ¿Qué mierda que eres? Tipo, ya permitiste eso, permití que haga lo que quiera, de una. Sí, sí, sí, es verdad. Y está legalizado hacer un jailbreak a tu celular, y estás legalizado chipear tu consola. O sea, puedes hacer lo que quieras. Entonces, es como que sí. Igual es... O sea, está bueno que explícitamente se diga. Sí, obvio. Esto para uso de preservación está amparado porque estos usos no son de preservación y siguen en disputa. Claro. Sí, sí. Entonces, y eso, digamos, es por ahí lo problemático y lo que el chabón discute, lo que el chabón plantea. El hecho de vos, como usuario final, que estás básicamente siendo abusado por las empresas porque están faltando al propio contrato que te están presentando. Porque claro. En ningún momento... te están presentando un plan de reparación en caso de necesitarlo, o te están presentando con un plan de vida. Por ejemplo, lo que dice el chabón después en un momento es que usualmente lo que se esperaría de este tipo de juegos es que tengan un fin de ciclo y tengan como un plan de, el famoso sunset de un claro, juego, sí, de sí. lo que sea. Y como, bueno, ok, vamos a, de acá en adelante, vamos a hacer determinadas cosas y qué sé yo, y vamos a dar por cierre del servicio tal fecha. A partir de tal fecha el juego no va a poder ser accesible, pero para todos aquellos que lo quieran seguir jugando vamos a proveer un plan de reparación o un plan de lo que sea para que se puedan, puedan seguir utilizando el... Había dado un ejemplo de un juego, no me acuerdo cuál era, que era como se puede apagar en cualquier momento después de los 3 meses de salida de este juego. Sí, era un juego indie sí. Que no me acuerdo cuál era la movida, pero que encima para colmo... Ese, no. Ese decía que cuando muriera esta cantidad de usuarios... Ah, iba a sí, va a pagar para siempre. Estaba hecho. Porque en un momento, manera. Eso lo decía al final, estaba cuando... hecho por diseño. De uno forma. De los contraargumentos era que cualquier tipo de normativa, este que son muy antinormas muchos, iba a coartar la libertad y, claro. Y la creatividad. Entonces sí. El tipo dice... Ok, bueno, habría que verlo, pero en este fue, hoy encontró un solo caso donde por libertad ellos querían remover esa licencia, perdón, por diseño. Y era el juego ese que tenías una sola vida y que todos no, creo muriendo. Que no era un tema de la vida, pero como que el juego se iba a pagar cuando muriera ponerle tanta gente. Igual, y aún así no pudieron pagar las cuotas del servidor y se cortó antes. Claro, pero, igual el que yo decía es otro que no me acuerdo, no sé, ponele. Creo que en un momento mencionó algo del Dead Space. Ponele que era el multiplayer de Dead Space 2. No tengo idea si era eso, no importa. Pero en la caja decía: los servicios online se pueden cortar en cualquier momento después de 3 meses de salida del juego. Así. Claro. Si fuera como garantizamos 3 meses de servicio. Sí. Y bueno, después... y esa es la cosa que menciona el chabón, que creo que también lo hace en este momento de los contraargumentos. Que dice: si el end user agreement lo dice, cagaste. Y el chabón dice: no. El End User Agreement sirve mientras no rompa la ley. Además, claro. No es litigable el End User Agreement. Mientras, es como es un en tema Estados de jerarquía. Unidos están discutiendo, no, es un tema de jerarquía igual. Sí. Nunca una norma puede ir en contra, o por lo menos acá entiendo que yo también, una norma no puede ir en contra de una norma superior. Sí. Claro. Vos no podés hacer una ley que diga acá... Sí, nuestras leyes, hay varias viejas que no son válidas porque los acuerdos internacionales las preceden. Claro, y están jerárquicamente superior. Entonces es lo mismo. Yo te puedo hacer firmar cualquier... No te puedo firmar en un no sé, en un base de condiciones de un club que puedo hacer... Que puedo matar a tu familia. Claro, sí. Que vas a laburar como esclavo mío. No hay chance, no se puede, es ilegal. Porque cualquier norma que diga que vaya en contra de una norma superior es nula, de nulidad. Tal cual, sí. Nada. Sí. Estoy buscando lo de la reparación, perdón, porque quería ver los ejemplos que daba porque eran 3 y pero no estoy contando, así que siguiente con otra de cosa, ejemplos pero... concretos de otras no, cosas. No, de esto de como de lo que podías esperar, digamos, que de cuando... repararlo y esto, ese tipo de cosas. Sí. Pero bueno, también lo otro que hablaba el tipo este era de los dos caminos de menor, del mínimo, que creo que del, ya lo del mínimo esfuerzo, sí. El mínimo esfuerzo, que era o dos, o liberar, creo que era el código fuente y ese tipo de cosas, sí. O dar las herramientas criptográficas. La clave privada y esas cosas como para poder para que alguien lo resuelva, sí. Desencriptar los paquetes y a partir de ahí hacer ingeniería y hacer ingeniería para poder, y poder y reproducirlo. El tema de las claves privadas en particular, que no, de nuevo, no lo menciona porque estaba fuera de su no, pero lo tira en un cosa. Momento cuando habla ahí habla de la private key, pero si te pero tira así nomás lo que voy sí. Es digo, y no se usa para una no sola lo cosa explora mucho más, pero digo, si una persona estaba ahí haciendo lo que se llama sniffing de los paquetes, ¿no? Tipo agarrando de la internet. Sí. Toda la data que ibas transfiriendo y se lo guardaba en una base de datos tuya, o sea, lo guardaba en un disco, no importa. Si vos mañana liberás esas cosas de encriptación, vos podrías abrir esos datos y ver un montón de información privada. Ah, mira. Sí. Que está bien, es un if muy grande y probablemente vale. No tendría un responsable legal directo porque es alguien hizo algo malicioso con actitud maliciosa. Pero es como que liberar esos datos es mucho más difícil de maniobrar a nivel legal sí. Que decir, bueno, acá tenés el código, genera tus propias claves y claro. Hacer tu propio servidor con tu propia encriptación. Claro. Sí. Porque usar el que ya existe no va. Tipo. Claro. No, eso tendría seguro, que descartar sí. Todo y tendría que ser su propio set de usuarios y decir, vos hacete cargo de la privacidad de es tu que, chabón. Lo que pasa claro. Es que me parece que la alternativa esa no era justamente para seguir usando ese servidor, porque si no volvería lo mismo de la compañía lo bajó, ya está. Es que de por nuevo, más que tenga si la encriptación, no lo podés. Si sí. Duplicás la base o la replicás de alguna forma, sí. Podés levantar otra instancia de lo mismo. O sea, podrías levantarlo donde estaba, ponele. Sí, tenés que tener acceso a esos servidores, supongo. De nuevo, si estuviste escuchando todos los paquetes, etcétera, no sé, sí. Cuando un jugador se conecta y recibe su información, vos podés, tu jugador de última, prendés la compu, te conectás y grabás todos los datos que estás transfiriendo y después los podés desencriptar. Es una patada en los huevos y es inabordable lo que claro, te estoy diciendo. Lo que pasa es que igualmente el chabón da esa no alternativa sé. Porque, que eso me gustó también, va a las opciones del menor costo posible. Claro, y con costo se refiere tanto a tiempo como a dinero posta. Que son las objeciones más esperables, ¿no? De, no, las empresas no hacen, creo que era alguno de los contraargumentos incluso. No hacen esto porque es muy caro para la empresa. El chabón dice, bueno, vamos a lo mínimo. Una de las opciones era justamente liberar todo el código para que vos te puedas levantar tu propio servidor, adaptarlo a otro tipo de arquitectura. Y él decía, está bien, no se puede, no es fácil adaptar una arquitectura de servidores a que alguien levante un servidor en su casa, perfecto. Hay otra opción que es el mínimo esfuerzo, que es esta, la de la encriptación. En otros tiene sus casos, problemas que creo que el chabón, perdón, Nico, creo que el chabón también los trata, este tipo de cosas que decís vos. Pero no, no recuerdo bien, mínimo. Pero claro, tal cual, habla muy poco, lo tira como lo mínimo, mínimo indispensable. ¿No querés gastar plata? Bueno, me vas a tener que dar algunas cosas que por ahí violan algunas normas de seguridad. A mí me parece que ambas son buenas. Yo creo que la de liberar el código es mucho más fácil y copada. Sí. Dicho eso, en muchos juegos que no son del estudio que lo hizo, son licenciados. Y ahí el código en general pertenece al que lo licencia. Sí, o y sea, hay código compartido. Entonces, si yo soy Disney y te digo, haceme el Kingdom Hearts y ponele un servidor, ponele, no sé para qué mierda, pero es un ejemplo de que tenemos acá reciente. El código es Disney. Entonces yo no te lo puedo liberar. Yo digo, bueno, yo le cierro el servidor. Lo tiene que liberar Disney. Y ese es otro tema aparte. Anda a pelearte con Disney, ¿no? Ese es otro tema aparte. Capaz que se puede hacer la documentación se puede liberar. Y vos puedes hacer tu propio servidor que funcione como vos quieras, pero que se comunique de la misma forma. ¿Me entendés? Y vos le decís, mirá, vos necesitas que cuando tu jugador te pide esto, vos le des esto. Cuando vos haces esto, hagas esto. Sí, el set de instrucciones, digamos. Yo no te estoy diciendo, digamos, cómo funciona por adentro. Yo te estoy diciendo cuál es el dato que entra y cuál es el dato que sale. Como caja negra. Y vos lo vas a tener que hacer. Está bien, es parte igual. Eso es lo mínimo que pueden hacer y es lo más legal que pueden hacer porque no va a joder a nadie técnicamente. Que yo sepa igual, el protocolo entre un cliente y servidor. Pero lo que también se puede copyrightear y eso, pero es mucho menos debatible que si te libero el código. Sí, pero lo que necesitas ahí igual es un equipo de desarrolladores que te armen toda esa caja negra. Está bien. O sea, tampoco es sencillo. Pero yo estoy tampoco hablando es de los casos más extremos de cuando un developer no tiene el derecho de darte su código. No, lo sé. Ahí el problema igual es, ya llega un punto donde vos decís, ok, entonces si no podés asegurar el soporte del juego, no lo vendas. Es raro. Igual si te dan el código sin la documentación, también necesitas un equipo de developer. O sea, pero así en esa versión lo levantás. O sea, lo podés compilar y levantar. Después tienes mil cosas ahí atrás. Pero digo, si no tenés documentado qué setup de servidor tienen y eso. Claro, sí, el hardware y el sistema operativo. Sí, es un bardo. Pero bueno, igual nada, como dijo el chabón, hay dos o tres equipos en la vida que pusieron por ahí un parche que le sacó la comunicación con el servidor, o que pusieron, este es el servidor, o que dijeron, che, si ponen este parche lo pueden hacer offline el juego o lo que sea, y se coparon. Se puede, es más un tema de planearlos desde el principio, justamente. Como todo, es como si es costoso porque no lo planeabas. Si lo planeas, lo puedes hacer parte de tu roadmap y decir, es que este es el plan de cierre del juego, y está ahí. Él el va, día que lo tiene que hacer, lo ejecutas. Él va en parte a eso con el tema de la intención. Sí. Dice que si está bien planeado no es realmente costoso. De hecho, bueno, lo averigua con un programador y todo. Que viene una ley que diga que lo tenés que vos hacer. Tenés claro, que hacer no puedes vender una licencia permanente si de un juego no tenés, online. Claro, si no tenés un plan de cierre. Exacto. Tipo, claro. O si no decís, bueno, si no lo puedes jugar offline, necesitas un plan de cierre. Eso sería la ley, sí, digamos. Claro. Sí. Pero bueno. Bueno, y después lo otro, una vez que pasa por el tema este legal, digamos, lo otro que pasa es, ok, suponete que no hubiera leyes. Suponete que vos no considerás que las leyes se estén adecuando a lo que pasa en la realidad. Bueno, analicémoslo si realmente es un servicio por fuera de lo que diga la ley. Y el tipo pone tres definiciones que se le ocurrieron a él, pero que no se le ocurre ningún servicio que no sean los juegos como servicio que no cumplan estas tres condiciones. Las tres condiciones, la primera es una expectativa de cuánto va a durar el servicio. Esto es a nivel de usuario. La segunda es una expectativa general de cuándo va a estar terminado el servicio. Dice que tiene que cumplir por lo menos una de estas tres, ¿no? Sí. Y recursos del mundo real que son requeridos para que el servicio continúe. Sí. ¿No? Entonces el tipo decía, ok, te viene alguien a arreglar el techo, vos tenés más o menos, o sea, no sabés bien cuándo va a terminar, pero decía, ok. Sí. Tenés una estimada semanas de que va a poder terminar, o te contratás, no sé, por si no va a Azure. Vos decís, ok, eso tiene un costo asociado a mantenerlo y todo ese tipo de cosas. Y ahí es también un poco más parecido a los juegos. Bueno, eso va a durar un mes. Hasta que pagues de nuevo. Claro, eso es lo que dice el show. Pero dice que los juegos son los únicos en los que no encontró que se cumpliera ninguna de estas tres condiciones. Tenía más ejemplos, pero ahora no me los acuerdo bien. Pero entonces después hace un argumento respecto de que él realmente considera que no son un servicio. Creo que habla de contratar internet y cosas así más mundanas también. Sí, de reparaciones. Bueno, eso está bueno, está muy bueno también del video, que el chabón da muchos ejemplos prácticos y cotidianos y se hace fácil de entender, a pesar de que justamente de que habla de leyes y regulaciones, el chabón lo hace bastante... Claro. Es ameno. O sea, ahí en internet. No sé si ameno, pero entendible, digamos. Ahora, lo entendés. Sí. Contratás gas, contratás cualquier cosa, los pagás por un mes, vos sabés. Claro, sabés que estás pagando esto por un mes de servicio. Claro, en eso hace hincapié y por eso habla de que el WoW zafa por lo trae, también. Claro, lo trae siempre como que el WoW zafa por ese lado también. Es una suscripción. Yo sé que por un mes lo contraté. Si yo lo dejo de pagar, al mes no lo tengo más. Está bien, tengo una expectativa de finalización de ese servicio. Y pone, claro, ese ejemplo, un servicio, vos lo pagás por un mes. No es que va a desaparecer el gas del mundo, pero vos pagaste eso, vos pagaste un mes de uso. Ahora, no lo dice como ejemplo, pero en base a todas estas cosas que dice el chabón, también yo me pregunto legalmente si habrá habido alguna disputa traqueable o algún antecedente interesante sobre los juegos esos que tienen... porque tenemos remakes, ponele que agarran y tienen que sacar temas de música porque ya no está la licencia. Sí, sí. Eso pasa, es un relanzamiento, es otro lanzamiento distinto, es como, bueno, ya no tengo la licencia. Pero el GTA San Andreas en PC se parchó para sacarle música una vez. Y sí. Es como... Es un tema de caducidad de licencias eso, que es un arreglo entre el estudio y la proveedora de esa licencia. Hay que ver volvemos a lo mismo, yo compré la licencia para poder... La licencia dice, eso es verdad, this is the license of the software as is, y el software as is tiene un string de datos en binario que son un MP3 de casualidad de Michael Jackson. Sí, tenés razón. ¿Me entendés? Entonces es como, yo licencié ese MP3 de Michael Jackson, entre otras cosas. Sí, es verdad. Y digamos, los afectados es el estudio desarrollador que por ahí... A partir de ese punto en adelante, no la licencia que tienen otorgar... otra copia del juego que lo tenga. Exactamente. Pero yo ya no puedo modificarme mi copia. Claro, es otra licencia distinta. Claro, o sea, es justamente la otra licencia modificada de la que habla, la de la propiedad intelectual. No podés lucrar con venta de licencia que incluya esta música, porque ya está. Pero las licencias pasadas, los pasadas, otorgaste, ya las otorgaste. No tengo gestión de instancias. Sí. No debiera de. Instancias. Y de nuevo, los DRMs de... ¡Vamos a prender fuego todo, loco! Los DRM de Rockstar siempre fueron muy invasivos. Los DRM de Rockstar siempre fueron muy invasivos. No sé si ese juego en particular tenía uno online o no. Pero digamos, ponele que te pones offline y no lo actualizas nunca para tener esa versión. Es como, capaz que el juego te deja de andar porque necesitas conectarse, ¿me entendés? O sea, claro, cosas así. Entonces es como que... Hay un tema con el tema de las revisiones o con las versiones de los juegos que también él dice... Que justamente por un tema, digamos, de carácter de preservación, de histórica, preservación histórica. ¿Qué versión preservás? ¿Qué versión preservás, tal cual? Y él dice, para ser, digamos, lo menos exigente posible, digo, bueno, ok, preservame o la primera o la última, no me importa, preservame alguna. No, creo que al final dice cualquiera, no me importa. Claro, tal cual. Preservame alguna. Cualquiera. Claro, porque lo que dice él es que estamos en la peor situación de todas. Claro. Estamos en tan mala situación que te acepto cualquier... otra situación que va a ser mejor que esta. Entonces, la que vos quieras, la que vos consigas, la que te sea más fácil de liberarme a mí, dame esa, ya no me importa. Antes que cero, claro, la que se vos está puedas. Perdiendo. Exacto. Que creo que es uno de los de los argumentos que él toma como el último de todos, el de la preservación histórica. El tercero, o sea, claro, es cuando legal, no pudiste hacer nada al respecto. Servicio y después, como el digamos, exacto. Es el puntal en el cual basa él todo este video, porque él se aproxima a todo esto en base a la preservación histórica y cómo el Games as a Service impide esa preservación histórica desde todo punto de vista. Tal cual. Pero en base a eso, después ramifica un montón de temas que tienen tangencialmente que ver con todo esto. Hasta que llega a la conclusión de que es un fraude, claro. Tal cual, hasta que llega al punto que es un fraude. Sí, lo de fraude es más desde la primera parte de lo legal, digamos. Sí, ¿no? Sí, el tema de que. Pero es como que él lo va planteando como una capa de o sea, él dice, diferentes es ilegal. Hipótesis. Sí, claro. Entonces, hasta que él termina llegando, digamos, a la encrucijada de la cuestión, que es puntualmente el tema de que él lo encara desde un punto de vista de preservación. Claro, que es lo que a él personalmente le preocupa. Es lo que le preocupa. Pero lo que va más cuando dice la ley es que nunca vio o que le llama mucho la atención que sea algo que efectivamente vaya tan en contra del espíritu de la ley. Digamos, que los hechos se alejen tanto y vayan tan en dirección opuesta sí. a lo que la ley se supone que está y que, diciendo. Y que esté avalado y que funcione y que lo sigan haciendo. Claro. Y que por eso el chabón llega a la conclusión de que en realidad es un relato impuesto, de que las empresas realmente quieren que vos lo veas de esa manera. Por supuesto. Que suena conspiranoico, pero cuando el chabón me lo explicó, yo medio que dije... tenés un punto, ¿eh? Pero después puede ser cuando, cierto. Cuando es el mensaje que a mí me gustaba cuando hablaba, perdón, de lo que ganaban con esto y era como, no ganas nada. Es como, lo estás haciendo para, no sé. Para perpetuar una narrativa, nada más. Sí, claro. Y para, un modelo de negocio. Para ahorrar la guita de hacer esas dos opciones que charlamos. Exacto, sí. Y, o como mínimo, ¿no? Y la guita de no tener que pensar en eso. O sea, a ver, es cierto también que en realidad, si lo pones en términos generales, al deprecar juegos viejos, los nuevos no tienen que competir con eso. Eso claro. es lo que ganan las empresas. Seguro. Que si sí. pueden hacer uno nuevo, que no tenga que competir con el viejo. Claro. Pero cuando el chabón te pone todas las ventajas y desventajas de la cosa, es como, sí, la verdad que es imbécil directamente. Porque como consumistas que somos, vamos a seguir comprando. No es que no. Sí, no es que no, el nuevo no va a tener éxito, o sea, porque existe no es que viejo. Estamos todos, todo el tiempo, viendo... Citizen Kane. Tipo, claro, tal cual. Es como sale una nueva peli de Marvel y vamos a verla. Y de hecho, sí. creo que menciona algo así el chabón. Incluso te dice que durante muchos años los juegos funcionaron de otra manera y no pasó nada, no se perdió nada. Ah, creo que lo dice cuando habla de, cuando habla de esto de. Claro, de que este tipo de medidas podrían coartar la creatividad. No, pará, hubo 50 años de videojuegos en los que eran recreativos y no existía esta estafa, como la llama él. Sí. Sí. Y no, sí, no sé. No sé si queda mucho para pelar del... A mí me voló la cabeza alguna de las cosas ahí del principio. Hay, sí, hay muchos claro, conceptos sí. en los cuales... mucho después porque decís, uy, sí. Sí, es verdad, estamos perdiendo. Hay muchos conceptos... Es como el save case de los jueguitos. Sí, claro. que tira, claro. digamos, a la pantalla, donde vos decís, ok, bueno, sí, realmente tenés que pausar el video y como procesar la información que te está tirando el flaco. Y una porque, mentira. Se mete en la ducha. Hello, sí, tal cual. Pero sí me parece que es un video que es muy importante para que la gente interesada en todo este tema lo vea. Y para el usuario promedio creo que también es importante que lo vea. Porque si bien está hablando de jurisdicción y de jurisprudencia que se da en otras partes del mundo. Y habría que averiguar si nuestra contraparte es uh-huh. similar o es muy distinta a esto. Sí. Para saber si nosotros podemos accionar sobre nuestros derechos o no. Y ver cómo se puede responder. O sea, más allá de eso, igual muchos de estos juegos vienen de Estados Unidos. Claro. Así que si y eso claro. aplica allá, a nosotros nos sirve. Porque claro. Seguro. A esas empresas les podemos, nos afecta a nosotros. Sí. A esas empresas les podemos reclamar. Aunque sí, no, totalmente. Eso. Sí, eso es cierto. Por ahí bueno, Estados Unidos es a que menos le pega, pero todo el tema del EULA en Europa afectó bastante. Lo del EULA no, lo de... Sí, el... Ya sí, sé el, lo que está diciendo vos, si no me GDPR. Sale. Sí, el GDPR que arrancó en un país y terminó en toda Europa porque fue el precedente. Sí, igual el GDPR está redactado un poco así nomás, como a cualquier ciudadano europeo en cualquier lugar del mundo, es tipo, no tenés jurisdicción en todo el mundo. Claro, sí. O sea, pero, y ni hablar de... No. Bueno, y ni hablar la ahora internet quilombo... pasa toda por ahí, así que aplica, pero no es como vos decís. Tipo. El quilombo ese del artículo 14. El artículo 13, que, sí. O sea, que no todo es... no todo en Europa es fantástico. Sí, ¿verdad? Tal cual. Tal y cual. Bueno, sí. Pero bueno, a la vez también le están metiendo el dedo en el culo a Sony y a Nintendo con el tema de los refunds en Alemania. Sí, los refunds. Como... Las reparaciones también. Las reparaciones. Es un carrón. Hicieron también que saquen el sticker de Warranty Void cuando lo... Eso fue en Estados Unidos igual. Cosas. La Trade Commission fue eso. Sí, perdón, hicieron, era la gente que está debatiendo estas cosas, claro. No está sé qué también país. El tema, ¿no? De las precompras, que si no tienen una fecha estimada de salida, no. Eso fue en Alemania también. En Alemania. Fue expandido creo que a un par de países más de Europa. En Alemania, sí. Bueno, también que tiene que ser obligatorio el refund de cosas digitales. Hasta cierto punto al menos. Bueno, todo esto termina en la reventa, ¿no? El tema de la capacidad que uno debiera de tener para poder... Es que también se tocó en Australia, creo. Es que en Europa hubo muchos fallos, como decíamos antes, que dijeron literalmente, esto es un bien. Sí, entonces, se acabó la discusión. Claro, o sea, cuando punto. Se dijo que esto era un bien, muchos otros reclamos salieron, un bien lo puedo revender, un bien claro, lo puedo devolver, un bien tiene que andar bien desde el día uno. Y así. Eso y creo como... que lo menciona el chabón en el video también. Que dice que si dejáramos de tratarlo como servicio y lo pasáramos a tratar como un bien, sería como mucho más simple. Ya hay un montón de jurisprudencia sobre los bienes. Tal cual. Sería más fácil de tratarlo, incluso. Sí. Porque viene por esto que decían de que no ganan nada los chabones en realidad. Es como lo estás haciendo de capricho. Uh-huh. Pero. No sé, a mí. El desarrollo es raro, son muchos años, el mantenimiento es raro. es real que hay cosas que se pueden hacer con servidores que no puedes hacer con clientes. A mí me dejó más tranquilo cuando dijo, ok, no es que te voy a parchear el juego para que funcione offline, porque eso con Overwatch no podría hacerlo con él. Okay. Pero te doy las instrucciones como para que alguien, si quieres, se levante un servidor de Overwatch. Ok, claro. Ahí me convences más, porque no es que te digo, hace un juego offline siempre. No, tal cual. Claro. Claro. Pero si quieres hacer un museo online, donde corra el Overwatch las 24 horas y puedas ir a jugarlo y ver lo que era el Overwatch cuando estuvo. Claro. Ya, a eso voy. Entonces, no es un tema. Es si te vas a, si vas a desarrollar un juego que requiera un servidor online, desde el principio, si vas a vender licencias, ok, bueno. Pensá, apenas lo empezás a decir, ok, esto en algún momento lo voy a mantener. No. O sea, pensá que querés ofrecerle al cliente, si una licencia permanente a la cual claro. Vos le tenés que garantizar que en cualquier momento, desde acá hasta el fin de sus días, o hasta el fin de esa licencia permanente, sí. Pueda acceder en cualquier momento. O si vos decís, ok, bueno, esta licencia va a ser por 5 años, donde yo te garantizo el servicio sí. De este juego por 5 sí. años, y después de ese momento te corto el servicio y se terminó nuestra relación con o por X tiempo, que no esté determinado. Tipo, en algún momento no voy a hacer más esto. No, es que es lo que dicen hoy en día. No puedes decir, no decir cuándo. No, pero lo que decía, pensé que lo que iba a vos era decir, bueno, yo sé que esto en algún momento voy a dejar de hacerlo. Ah, sí, me preparo para eso. Sí. Eso es una cosa, y lo que dice Maxi en realidad es que el chabón pone el ejemplo todo el tiempo de WoW. Es un servicio de suscripción. Véndelo, si no estás preparado, véndelo como un servicio de suscripción. Lo que pasa es que eso sí tiene una desventaja, que él la nombra también, que dice que la gente no va a querer estar suscripta a 15 juegos porque es un montón de guita y ahí pues entiendo esto, que no. Te perjudica. Ahí pero lo ahí que depende decía del mercado. El contraargumento a si lo haces esto, si la suscripción te lo hace mágicamente inmune a todas las leyes. Claro. Porque no todos los juegos van a pasar a ser suscripciones. Tipo dice, ok, bueno, pero el mercado no está preparado para eso y no lo van a hacer. No hay demanda. O sea, hay una demanda X, o sea, que no puede ser cubierta por una oferta superior. Pensá que la gente se está quejando ahora porque no quiere tener 2 tiendas instaladas. Tal cual. ni siquiera 2 servicios, 2 tiendas. Bueno, él no lo abordó mucho, pero todo lo que está pasando ahora del streaming de juegos es un poco el killer de todo esto. Es como el 2.0 de toda esta discusión. Sí. Porque vos accedés a un lugar donde están los juegos, no son tuyos. Y ahí donde sí. Ni siquiera tenés vos una copia física. Sí, lo dijo, por eso dijo, hay que resolver Platform esto antes que venga al Stadia, porque se pudre todo, muchachos. Porque andás a ver cómo levantás un juego de Stadia, con el exclusivo de Stadia. A ver, es que Stadia es una plataforma y como tal, lo vende como plataforma, no sé si es realmente. Pero, y como tal, digo, es como que ellos decidieron que la única forma de jugar en su plataforma es a través del servicio de Stadia. Sí, entonces, igual también dijo que no se sabe cómo se va. Todo va a depender de cómo ofrezcan el modelo de negocio. Sí, si te venden el juego o si te venden la suscripción. Sí. Pero, digamos, es el caso de Stadia es un poco más... bueno, aparte de eso, de que no está determinado cómo lo van a vender. Si desarrollás para esa consola, estás desarrollando para que el juego se streamee. Entonces ya en el momento que te venden una licencia, claro. La licencia puede decir otra cosa y podría decir que no te está dando el software realmente, claro. Sino que te está dando, no sé, acceso al servidor donde está. Claro. Sí. Y ahí ya te caga. O sea, es otra cosa. Sí, eso suponete que va como servicio de suscripción, ponele. Uh-huh. Pero ya quedaría dentro del ejemplo del WoW. Podría ser un servicio perpetuo. Exactamente, ponele. Es un servicio y vos pagás por un mes de Stadia, ponele. Uh-huh. Y eso ya encuadra con la ley. Digamos, uh-huh. Sería una paja. Bueno, de hecho, yo recuerdo muchas, no voy a decir charlas de café porque las charlas de gaming se suelen dar con cerveza, así que muchas charlas de cerveza hemos a veces traído la discusión de, che, ¿qué onda si un día Gabe decide apagar todos los servidores? ¿Me quedé sin ninguno de mis juegos? ¿Qué onda? Gabe Newell dio una entrevista con respecto a eso, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero fue hace un tiempo. Sí, unos 4 o 5 años. O algo más también, donde dijo que tenían preparado. Previamente eso hay un plan de contingencia que tiene básicamente que ver con que a todos los juegos que tengan Steamworks o que tengan alguna conexión directa con Steam, se les envía un parche automático que básicamente corta la conexión, se desliga todo eso y es como que digamos, los servicios que sean directamente dependientes de eso se van a tratar como que van a estar fuera de uso. Lo que sea DRM va a ser 100% utilizable por el usuario. Sí, te va a pasar, no sé, como el Borderlands 1 cuando se cayó GameSpy. ¿Te acordás? Y no podía jugar online. ¿Te acordás? Como si quiero jugar ahora al Red Alert 3, poner el multiplayer, sí. No puedo. Tengo que bajar un parche y hacer mil cosas para jugar. Pero podés. Vos vas a tener todavía el acceso al juego. Claro, sí, que es la base de la discusión del video, digamos. Podés. En última instancia podés. Sí. Está bien, pero mira que bien, el gordo ya tenía todo planeado. Y es que ellos fueron pioneros y tenían que pensarla. Sí, fueron los primeros que tuvieron que pensarla. Mucha fue responsabilidad como, en sus servidores. Ellos les empezaron a pegar a un nivel medio desproporcional a sus capacidades y tuvieron que genuinamente decir, che, si mañana no puedo, ¿qué pasa? Eso bueno, sé. Pero aparte de nuevo, que lo hayan pensado. Está buenísimo pegarle a Valve, le están haciendo mil cosas mal, pero dentro de todo, a mí me dejan más tranquilo en el sentido que es una empresa privada y está manejado por gente que tiene sus intenciones, digamos, pero no es EA con sus hambres de alimentar shareholders constantes, digamos. Es una empresa que tiene muchos problemas, como decís, pero es la misma empresa que tiene al mismo chabón de cabeza ahí de líder que dijo la piratería es un problema de servicio y abrió sus juegos a Rusia y la gente en vez de piratearse lo compró. Y es como, se dio cuenta de que si yo te doy el servicio vos lo vas a usar. Ah, por eso. Hay cierta, o sea, es súper criticable, pero por otro lado no tiene tentaciones o presiones si crees que Epic, por ejemplo. Sí. Seguro. No sé. Pero bueno, estamos llegando al final de discusión. La discusión básicamente es qué bueno que está el video. Sí. No hay mucho. De esto me llevo el zeitgeist de los jueguitos. Sí, el zeitgeist de la primera parte habla de la ley, la segunda de las Torres Gemelas y la tercera de, claro, de la religión. Claro. Pero bueno, nada, la verdad es que ha sido un gran video que nos trajo Gus a la mesa para discutir. Te agradecemos mucho, Gus, por haberlo traído. Va a estar el link en el capítulo, obviamente, seguro, si quieren verlo. La verdad no revisé mucho más el canal del chabón, pero al final de su video mismo pide ayuda a la comunidad, a toda la gente que lo ve. Eso me llamó mucho la atención. Y claro, él está como buscando gente que se cope a comunicar este mensaje. Él como mismo que no es que hizo el video y punto. El chabón realmente quiere arreglarlo. Sí, sí, sí. Entonces él dice, miren, todas las cosas que investigué están en documentos que les voy a hacer disponibles a ustedes. Si alguno de ustedes es abogado y se quiere contactar conmigo porque quiero pelear esto, tipo, hablemoslo, no sé qué, tipo, armemos una comunidad y peleémoslo entre todos. Sí, dice, yo no tengo ningún tipo de llegada, me gustaría que se acerque gente que sí, claro, y que me dé una mano. Entonces, más allá de que no espero que podamos hacer mucho desde Sudamérica, sí creo que estaría bueno seguir el hilo, a ver si el tipo avanza con esto. Follow the money. Así que, nada, quizás todo esto era un truco para que nos suscribamos a su canal, pero... Pero lo logró nunca. Nada, la verdad es que quiero ver a dónde sigue la cosa y me pareció que estuvo muy bien explicado y es muy interesante, como decimos. Eso me parece fundamental remarcar, que el video es, como dijimos, es fácil de entender. Sí. Es fácil de entender, está bueno que aunque no entiendas nada de legal ni de nada por el estilo, lo mires porque el chabón pone muchos ejemplos bajados a tierra. Sí, sería por ahí ideal que alguien se tome el laburo de generarle subtítulos a otros idiomas porque... No sé si tiene ya, no tengo idea. No lo sé, no me fijé. Bueno. Yo tampoco. Lo que sí voy a decir es que de nuestra comunidad, como dije antes, si hay alguien que sea abogado o sepa, que nos comente sobre las nuestra leyes jurisdicción. Nuestras. Y bueno, vamos a ver si podemos averiguar algo. No, no tiene subtítulos. Bueno. Autogenerado. Nada, igual suelen funcar bastante bien eso si leer en inglés les ayuda a interpretarlo. Pero bueno, nada, eso fue el tema de la semana y vamos a pasar al Special Move donde recomendaremos cosas. O no sé, acá hay notas vacías, no sé qué va a pasar. Pero bueno, vamos allá. Y estamos acá de vuelta en el Special Move, donde vamos a recomendar varias cosas, una cosa cada uno idealmente, o más, no sé, no me importa. Vamos a arrancar con Edu, que está un poco ahí relegado. Sí. Idea muy original tuviste, Edu, mal, permitime mal, decirlo. Soy mal. La primera persona que va a recomendar. Cualquier similitud es una copia. Totalmente, descarada. Sí. Lo que venga después de esto es un choreo. Así que voy a recomendar un comediante hablando llamado Nate Bargatze, así Nate Bargatze, como suena. Belarga Z, ¿no? Exacto, sí. Que es un comediante que tiene una. Tiene un par más de letras, Eva. No, se llama Bz. Dijo así como suena y por ahí la gente lo busca con B corta y S. Y... Claro, bueno, pero. N-E-I-T. Claro. Google, Netflix es. Google te lo corrige. Netflix corrige. Está en la primera. ¿El comediante que dijo Eduardo? Claro. En Expression News, número 350. Está en la primera temporada de stand-ups. Tiene un cortito de media hora que es genial. Genial. Y ahora sacó un especial de una hora y pico que también está muy solo bueno. De él, claro. Y que es un comediante que se caracteriza por tener una forma particular de contar las historias de esa gente que te causa gracia cómo lo cuentan, no exactamente. Y claro, y el chabón cara de póker. Exacto, sí. Todo, sí. Nada, me causa mucha gracia, lo súper recomiendo. Recomendaría verlo en ese orden, porque en el especial de la hora hace referencia a las cosas, okay. A un par de cosas que contó en el de como que el chabón dice, me hice conocido por este otro. Claro, digamos, la continuación sería. Claro. Sí, lo bueno es que es el primero de los de stand-ups y no es tan bueno el especial completo. O sea, hay algunos humoristas de stand-ups que no son muy buenos, solo tenés que ver el principio que aparece. Exacto. Él y después, y puede ser después son episodios directo. Entonces elegís el episodio. Claro, es un comediante por episodio, claro. Sí. Está bien. Muy bien. Bueno, a ver qué tiene para decir Gustavo, a ver si es a ver original. ¿Qué tan original soy yo? Voy a recomendar un comediante de stand-up. No, dale, boludo. Pero. Era uno por episodio, ¿no? Sí. Ah, ok. ¡Malísimo! ¿Bargatze con Belardi y con Z? Sí, ¿cómo sabías? Hubieras recomendado vos en la hora y yo recomendaba. No, esto fue en una búsqueda de. ¡Que se lo lleven! en una búsqueda de stand-up para escuchar, ¿no? Esto no tiene videos ni nada por el estilo. Tiene tres CDs, el muchacho este. La verdad me cagué de la risa zarpado con los tres. Como hace rato que no me reía. El último es de 2014. Muchas gracias, Gustavo. Nate, ¿cuánto? Se llama Tommy. T-O-M-M-Y, Jonagin, J-O-H-N-A-G y latina N. Como John de nuevo, John again. Claro, John again. Pero medio redneck. El Bill. John again. La verdad que de vuelta, me sorprendió porque me causó bastante más gracia de lo que esperaba. Digamos. Estuve escuchando varios de stand-up y este fue el que más destaco por lejos. Es el que una vez me pasaste y nunca escuché. Sí. Bien, voy a escucharlo ahora, que lo recomendaste en Expression. Perfecto. Ahora que fue validado por nosotros. Claro. Y la aprobación de Expression, el sello Expression News. Claro. Seba, ¿qué tenés para recomendar? Mi recomendación es muy genérica, pero a su vez muy genuina. Le quiero recomendar a todo el mundo el Endgame. VR. Porque, es Endgame, pero de cabeza, me encantó. Aguante Endgame. $400. Sí. No, comprate. ¡Pobres de mierda! Comprate el Index. A ver. Comprate el Index. Una luquita de oro. A ver. ¿Qué está ahora? ¡Más la PC! El Index es increíble. Bueno, tres lugares. Pará, no. Era una tecnología que a mí me copaba y me lo compré y me voló el marote realmente. ¿Te compraste el de PlayStation? Yo me compré el PlayStation VR, que si ya tenés una Play... Dentro ¡sean de dos, pobres mejor. Conmigo! No, es genuinamente accesible. Si ya tenés una Play, es más accesible que el resto, por lo menos. Ni hablar si tenés la cámara. Sí. La cámara en $200, dijiste. Es que, a mí no, me no, porque yo me, pero yo me compré ¿qué? El... ¿Qué? ¿Qué pasó? $200 la cámara. No, $200 si ya tenés la cámara. Bueno, a mí me... Solo compras el casco solo. A mí me salió no, 220 con cámara y todo. Claro, eso me refiero. Uh-huh. Está arriba, está más 220 barato. Con cámara y dos juegos. Uh-huh. El Astrobot y el Moss. O sea, igual a lo que voy es que... En Estados Unidos. Sí. $220 lo traje allá. No voy a decir... Agarren cualquier VR porque es una masa, porque la verdad es que los de celulares o el del Nintendo Labo no sé realmente cómo serán de buenos. Pero digo, es una experiencia que a mí siempre me copó. Uh-huh. Y ahora que lo tengo no me decepcionó para nada. Me parece fantástico, me parece genial. Si te llama un poquito la atención, trata de acercarte a alguien que lo tenga, probalo y vas a terminar gastando $200. Lo lamento, esa es la contraparte. Pero fíjate, la verdad es que si no vomitas primero... Ojo, es re importante eso posta. Es clave. Eso sí, es re importante eso posta. Fíjate si no solo si te gusta, sino si realmente sos capaz de manejarlo. Suena raro, pero... Lo hemos mencionado ya, pero tengo entendido que el de PlayStation... hay muy poca gente que le hace marearse tanto porque el tener un poco abierto abajo les hace arraigarse en la realidad un poco. Sí, tenés un marco de referencias. Y como que eso te mantiene el oído interno, no se te confunde tanto como cuando estás totalmente encerrado en un óculos o algo así, que la abstracción de tu cuerpo y lo que estás viendo es muy difícil de encarar para el cerebro. Sí, esa disociación de lo que tu cerebro está procesando a nivel visual y lo que está procesando a nivel espacial de tu cuerpo, digamos, es medio rara. Igualmente, esto ya lo hablamos en Café Fandango, pero digo, depende mucho del software también. Hay experiencias que están bien hechas y hay experiencias que están... Bueno, en realidad es muy... como muy determinante esto que estoy diciendo. No digo que estén bien hechas o mal hechas, pero hay algunas que tienen mejores... Más cuidado. Sí, más cuidado como que encontraron ciertas cosas que te hacen... Claro, para mí es como el Move. Mejores marcos de referencia. Pero digamos... que todavía lo ves poner. No, que cuanto más próximo sea lo que estás percibiendo con lo que estás haciendo, mejor es la experiencia. Académicamente es una garcha. De vuelta, el mejor juego para mí de Move era el del golf o el de las bochas, que yo solo lo jugaba, pero estaba bueno porque lo que hacías con el Move era bastante parecido. Sí, muy bien, sí, el hacer cosas pantalla, que tengan un mapeo uno a uno son los que más se siente y se lleva. Igualmente... hay muchos estudios y cosas sobre cómo encarar el VR. Claro. Que hay gente que se manda a hacer juegos cabeza sin ver eso. Claro, y hay gente que se fija y dice, no, pará, porque si yo hago como que se enfoque la cámara de esta forma y no sé qué, la gente se marea menos. No permitir ciertos movimientos también. Perdón, tampoco es que hay tantos estudios. Es una tecnología se popularizó hace... Cuando digo estudios es más bien como post-mortems de proyectos. Ah, va, claro. Que sirven de... Sirven. Estamos mucho mejor que hace 3-4 años. Y hay algunos estudios también que fueron fundados por los mismos developers de Oculus, que fue bastante abierto en su momento. Ahora no sé qué tanto con Facebook, pero... es abierto, pero con la información de otros. No, bueno, pero con lo que tiene que ver con el desarrollo, ellos te publican un montón de documentación porque quieren que lo uses. Cuanto más aplicaciones se desarrollen, mejor. Igual, más allá de esto... Como dije recién, pruébenlo igual. Porque más allá de todos los estudios, lo que a mí me marea por ahí a vos no, o viceversa. Dígame tu top 3, 4 de juegos. Y lo que pasa es que tengo pocos, pero por ahora me voló. Hay algo que les va a sorprender mucho, pero me gustó mucho el Drive Club VR, que en realidad es un juego de mierda. No me sorprende. Pero es muy sorprendente la experiencia. El juego vos lo arrancás. Apagaron los servidores de ese juego. Y sigue andando. Los van a pagar. Bien. Para pensar. Digo, vos lo arrancás en el medio de una pista. Uh-huh. Como si estuvieras en el grid de salida, digamos. Y tenés todos los autos alrededor y tenés tu auto. Y nada, es la sensación de inmersión es totalmente inmediata. Es que no me sorprende porque adentro de una cabina es la mejor experiencia VR para mí. Bueno, claro, eso igual es por fuera. Vos estás parado mirando el auto, eso es por fuera. Sí, una vez que te metes en la cabina, sí, y eso también es parte de lo que hablábamos en Café Fandango. El VR te viene con un disco de demos. Los mejores demos son los que manejas un tanque, manejas una nave. De nuevo, tiene un marco de referencia que está fijo todo el tiempo. Eso hace que te maree menos. Y nada, hay casos de más y menos éxito. Pero nada, de nuevo, en general lo súper, súper recomiendo. Quizá no soy la mejor persona para recomendarlo porque era una tecnología que ya me gustaba mucho. Incluso al haberla probado, yo probé el HTC Vive. Cumplió tus expectativas, hay gente que no le pasa. La superó, me vuelve loco, posta, me gusta mucho, mucho. Yo había probado el HTC Vive tipo 20 minutos, menos, 15 minutos. Uh-huh. Ya me había gustado bastante. Esto fue igual en 2016, así que supongo que habrá mejorado bastante. Pero bueno, nada, solo hago esa recomendación. Si tienen alguien que lo tenga, acérquense, fíjense si es para ustedes, si no es para ustedes. Sí, tal cual. Pero la verdad que a mí me encantó. El VR es de lo más accesible que podés conseguir si ya tenés una Play. Y si no, de ahí para arriba, bueno, es gastar más plata. Supongo que serán mejores experiencias, pero nada, eso, tenés que hacer el balance vos, digamos. Sí, también. Y en cuanto a lo que es el hardware, primero lo... voy a hablar particularmente del PlayStation VR. Sí, sí. El PlayStation VR es muy lindo y tiene muy lindos materiales. Es cómodo y es de buena calidad. No parece barato, no parece berreta como los el DualShock 3, el de Play 3, que parecía un control chino, ponele. Este es muy... En realidad el VR es muy lindo. Comparación arbitraria igual. No como la otra generación, el control que no tiene nada que ver con esto. Pero lo digo porque... tenía pinta de trucho. Y es hardware hecho, de Sony, digamos. Compáramelo con el control de Move que parece berreta y lo usas para... Pero el de Move a mí se me hacía más... menos berreta que el... Sí, menos berreta que el control. Por eso fui específicamente al control. Bueno. Y el control actual es bastante bueno también. Sí, así sí, que sí, no lo bueno. iba a comparar con ese. Y por otro lado, tiene eso que decís vos, pero podés lograr acomodarlo para que no te entre luz. Ah, no sabía. Ojo, por ahí... Más. Y claro. claro, eso te iba a decir, por ahí si te sentís mal y querés vomitar... Pues, eso, por ahí si ahí te ayuda... Bueno, pero creo que lo hicieron a propósito, por eso lo mencionaba. Lo que tiene es que en realidad no te pega el plástico contra la cara, sino que tiene como unas gomitas. Es muy flexible. Mm. Y otra cosa que tiene es que el visor, no sé cómo serán los otros, pero el visor tiene una corredera hacia adelante. Entonces vos no hace falta que te saques el casco. En cualquier momento, apretás un botoncito, tirás la corredera para adelante y listo. En un ángulo hacia abajo de, no sé, 25 grados, podés ver todo el piso. Si te estás mareando o algo, haces tuk, listo. O si tenés, incluso si tenés que agarrar algo, no sé, si estás jugando y tenés un vaso, lo corres para adelante, agarrás, no te sacás el casco, no lo, como se dice, no lo descalibrás, bueno. nada por el estilo. Te sacás la corredera, tomás birra, por Fiala. Supuesto, y te la volvés a poner. Y listo. Bien. Nada, me encanta. Totalmente recomendado el día. Bien. Bien. Maxi. Yo tengo un video que encontré así de casualidad navegando por las profundidades de YouTube. Donde me encontré con la relativa sorpresa. Tal PewDiePie, no sé qué. Donde aparentemente el Shovel Knight es un juego 3D y no es un juego 2D. Ah, o sea, sí. está basado en un motor 3D. Perdón, antes de que lo sigas desarrollando, es re curioso igual posta porque yo también me lo crucé de repente. Para mí que... Ah, yo lo vi en noticias. ¿Está en el algoritmo de YouTube? Sí. No, sí, igual lo reportaba. Vi noticias. ¿Sí? Noticias, conspiración. Me quedo con conspiración. Dejá. Sí, está sí, bueno. Pero si está online. El algoritmo de YouTube. Sí. Es una instancia. ¿No? Pero bueno, la cuestión es que... Este video no sé cómo llegué, pero la cuestión es que es interesante porque primero el chabón que habla no solamente se entrevistó con uno de los desarrolladores de Yacht Club Games. Sino que además también ellos mismos le proveyeron el código para desbloquear la cámara y poder girar la cámara alrededor de los escenarios y todo eso. ¿Es ese chabón que tiene el canal que hace eso? ¿O es otro? Es un chabón que tiene un canal que hace eso, sí. Es ese que una vez recomendé que se iba del Metal Gear afuera. Y... No lo sé porque yo solamente vi este video del chabón, okay. Pero puede ser. Sí, tengo entendido que lo que hace el chabón es videos en los que sumea hacia afuera mapas en general y habla del diseño. Parece que los recomendó porque en Spreadshot News fue mencionado anteriormente. Bueno, particularmente claro, este video. Pero a Maxi nadie le dice claro. ¿Me pasas el gorro de aluminio? Pero fue muy interesante ver porque básicamente todo está puesto en como layers dentro del motor 3D y cada una de las cosas tiene como su animación propia independiente de todo lo demás. Y es como que la imagen está compuesta gracias a que la cámara está puesta de forma ortogonal y aplana toda la imagen 3D. Y eso es lo que le da, digamos, el falso fondo. Y hace el efecto de parallax y demás. Voy a hacer el Ortiva que destaca que todo es 3D hace como 30 años. Pero, tipo, cualquier juego sí, 2D es 3D, chicos. Pero ese los motores 2D funcionan sobre placas de video que son 3D. Ese tipo de cosas verlas está bueno. Es sí, como cuando obvio. Te dicen que en el Fallout 3 o no, ¿cuál era? El tren en realidad era un chabón con cara de tren para que se pudiera eso mover. Eso es distinto. Eso es increíble. Fantástico, boludo. Eso es increíble. Que tenía que poner un tren, entonces es un NPC que es una persona con una cara gigante que es un tren. Y vos es estás adentro porque es lo que podían hacer para que se pudiera. Es lo mejor. Bueno. Necesitaban que se mueva el tren y la locomotora es un chabón. Es buenísimo. Bien. Es buenísimo. Nada, ese tipo de secretos es fantástico. Pero digo que un juego que se ve 2D sea 3D hoy no me sorprende tanto. Sí. Sobre todo porque tipo los motores modernos son 3D porque sí, las sí, placas sí. de video bueno, son 3D. Los chabones dicen que básicamente era lo que más fácil les resultaba y que por eso es así. Claro. Igual voy a señalar una curiosidad de ese video, Maxi, que es que fue con otra intención totalmente. El chabón no sabía que era 3D cuando los los de Yacht Club Games se le acercaron y le proveyeron todos los materiales y dijo, pará, esto es en 3D. Claro. Bueno, listo, voy a hacer el video sobre esto porque es mucho más fantástico de lo que yo tenía pensado. Tal cual. No, igual siempre es interesante ver cómo trucan la cámara para lograr esas cosas. Porque y cómo se olvidan cosas, como por ejemplo, el fondo de los Battletoads se lo olvidan arriba, digamos, de las Spire, de cuando van bajando los chabones. Pusieron básicamente el fondo, buscaron en internet un PNG, lo pegaron arriba para copiar el fondo y se lo olvidaron claro, arriba. Lo usaron puesto. De referencia entonces, y se tipo, lo renderiza ahí, el fondo poste y el fondo de los Battletoads afuera de pantalla arriba. Tranca. Ahí sí lo pueden denunciar de onda, ¿no? Sí, pero, no sé si ahora sí es muy chabón, pero había visto un video de Kingdom Hearts 2 que te mostraba las cutscenes con la cámara libre. Sí. Y las cosas que hacen los personajes cuando no están en cámara. Sí. Que están hablando y de repente están duros en un costado, o sea, sí, fuera del juego. Sí, tipo, sí, cambiándose rápido. En Dragon Ball FighterZ hay un mod en PC. Increíble. Que es tipo cámara fija del escenario y entonces vos podés ver las especiales y cómo los personajes se teletransportan por todo el escenario para poder hacer las escenas. Cuando hacen tipo así con el brazo con para atrás y con perspectiva y el brazo crece y es gigante. Sí, escalan el brazo. Tipo, la cámara no se mueve, el brazo se escala zarpado. Sí, es buenísimo. Es increíble. Pero nada, esas cosas son hermosas. Pero nada, no, igual no sé si era un motor propietario el de ellos. Pero creo que sí. Por ejemplo, sí, creo que lo dice incluso. O sea, es lo que voy a decir, parece una boludez, ¿no? Pero quizás no lo sabe mucha gente. Cualquier juego de Unity que esté hecho en 2D es 3D. Obvio. Porque Unity es Unity 3D y cambiar de 3D a 2D, lo único que hace es cambiar la cámara. Claro. Y te oculta el eje Z. Claro. Bueno, claro. Es como que lo usás como profundidad, pero no puedes realmente mover 3D sobre ese eje, sí. Es lo único que cambia. Hoy es así. Pero es interesante ver cómo se compaginan estas cosas. Yo por mi parte voy a recomendar algo que estuve probando los domingos del mes pasado. En familia. Estuve yendo a un cursito que dio un amigo llamado Naku Berneri. De una banda que creo que es él solo, que se llama Los Pat Moritas. Que hace chiptunes el chabón. Y básicamente nos enseñó a hacer chiptunes a mí y unos amigos en un cursito que dio en el bar El Destello. No sé. Fue interesante y estuvimos usando un ROM de Game Boy llamado Little Sound DJ o LSDJ. Y nada, con ese ROM ustedes pueden, si les interesa, bajárselo. Hay videos tutoriales en YouTube y eso es medio complicado de entender al principio, pero yo como programador es como, mira, esto es una variable, esto hace así, esto hace así, y de golpe estaba programando musiquita y la estaba pasando muy bien. Y como que era como, no, porque con esto copias y digo, entonces pego con esto. Y yo ya estaba entendiendo cómo funcionaba el programa y los demás estaban viendo como, la Matrix. ¿Qué? ¿No? Igual los demás después me pasaron el trapo porque todos saben más de música que yo, así que, bla, ¿no? Pero digo, es lindo porque lo veo y empiezo a entender cómo funciona y me flashea el bocho mal. Y bueno, nada, es un tracker, como se le llaman, que es un programa que tiene los cuatro canales que puede soportar el Game Boy ahí listados uno tras del otro. Vos puedes entrar a cada uno de esos canales y armar lo que se llama un chain, que es una cadena de frases, que es otra cadena de notas. Entonces vos armás una cantidad de notas, eso es una frase, esa frase la puedes repetir varias veces, después puedes repetir a esa frase, puedes offsetearla un poco, entonces decir, bueno, estaba en re y la paso a mi, y como que todo pasa a un semitono, claro, sí, o un tono más bien, y como que vas jugando con esas cosas, tenés efectos, tenés boludeces y todo eso corriendo en una Game Boy, que es ridículo. También de paso recomiendo para Android, el que tenga Android, hay un emulador de Game Boy que anda súper bien que se llama Pizza Boy, que está gratis o pago, yo lo pagué, creo que sale $3 y pico, pero y pueden jugar lo que quieran y anda súper súper bien, y en la versión paga tiene save state y eso, y la versión normal no, pero pueden grabar dentro del juego o lo que gusten. Vale. Es un poco más feíto porque no le pueden poner el skin que parece un Game Boy posta. Claro. Pero fuera de eso. Y después sale por la tele. Por fuera de eso se puede jugar bien, así que pueden bajarlo para probar. Pero bueno, nada. Usando eso y usando este programita, estuve pelotudeando con los chicos y haciendo algunos temas que hicimos en el curso y después algunas cosas por mi cuenta para joder. Y nada, es un lindo entretenimiento para hacer en el bondi mientras van por la vida, por ejemplo, o cosas así. Así que nada, ustedes por ahí, por no haber sido enseñados por una persona que sabe, tengan que verse algunos videos, pero es muy interesante chusmear el Little Sound DJ, el mundo de los trackers, y de paso, el emulador este para Android está bueno para jugarse, qué sé yo, un Link's Awakening, un algo así, puede estar bueno. Así que nada, eso. Bien, Maxi, bueno, ¿cómo hace la gente para suscribirse a nuestro contenido? Así nos vamos a la mierda. Pueden, por ejemplo, pasar por iTunes, pasar por Google Podcast o algo así, o por Spotify y buscar Spreadshot News Podcast todo junto, y de esa forma pueden acceder a todos nuestros capítulos. Si no, pueden pasar por arque.org, también pueden buscarnos como Spreadshot News y de esa forma también pueden acceder a todo nuestro contenido. Por último, youtube.com/SpreadshotNewsTV, donde tenemos todos los videos de cosas que hemos jugado alguna vez y la playlist de lo que sobra de Spreadshot News, que podría o no ser actualizada esta semana con un tema a discreción que podría haber sido o no nombrado durante este episodio. Claro. No, en realidad lo nombramos, me parece, en el interludio. Los interludios pueden o no ser parte del episodio. Todo lo que fue grabado podría o no ser parte de este programa. Sí, dije el holocausto. Creo que dijimos un montón de cosas por polémicas. Pero no, del holocausto justo no hablamos. Después de las pedofilias y las cocaínas que se han fumado determinadas personas en este podcast, es como lo de menos. Hablando del mismo, Realmente. Pero bueno, chicos, ¿cómo la pasaron? Excelente, fantástico, siempre. Cuéntenle a la gente dónde los pueden encontrar a ustedes. Estamos en facebook.com/Cafandango, estamos en el grupo Café Calavera dentro de Facebook también, facebook.com/groups/Cafandango, y en Twitter, en Instagram, @café-fandango, o por mail contacto@cafefandango.com. Y si nos quieren escuchar, Spotify, iTunes, hay un Discord, me acaba de mostrar Gus. Sí. Pero de vuelta, ¿no? Que no sabemos cómo llegar al Discord. ¿Sabes que hoy escuchaba su podcast y dije, me parece que puedo hacer una URL que sea spreadshotnews.com/el Discord de Café Fandango y ponerlo ahí para que ustedes y yo lo compartan ahí? Porque podríamos hacer eso tranquilamente en cafefandango.com también. Sí. Pero... Ah, si lo tienen en el punto com, sí, sí, tenemos. Pero digo, si no lo tenían, si tenemos digo, el punto com, no voy a hacer eso solo, tipo, porque si tienen una URL para compartir. Es bueno. Pero bueno, spreadshotnews.com/el Discord. Yo te lo recontra hago, yo no tengo ningún problema. Pero bueno, sí, en todos los lugares. MP3, RSS. Y de paso quería aprovechar y felicitar los 350 programas, es una bocha. Es verdad, estamos por eso acá. Así que nada, un éxito muchachos, ojalá vayamos por 350 más. Muchas gracias. Sí, vamos. Como siempre, mil gracias por la invitación, la pasamos fantástico, así que... Sí. Que se siga repitiendo, no pueden, nada, al 400 ahora tenemos que venir. Sí, obvio, ya está. Y bueno, y algún día tal vez nos juntemos a tomar cerveza sin grabar, que es algo que nos debemos hacer como medio año. La cena de fin de año. Sí, sí. En junio. Está bien. O sin micrófonos, no, por ahí con los micrófonos, pero enchufados. ¿Cuándo es el año nuevo chino? El año nuevo chino, claro. No, o con menos cablería, tipo, grabamos uno bien cabeza, vamos a comer a un lugar. Ponemos un celular y grabamos. Sí. Pongo el grabador portátil que tengo y grabamos así. Tenemos el micrófono. En un restaurante no va a hacer ruido. ¡Qué ave! Ya fue. Pero bueno, nada, eso ha sido todo por este capítulo de Expression News y nos veremos la próxima. Muchas gracias a los chicos de Café Fandango, muchas gracias a Maxi por hacer todo el aparataje técnico acá. Sí, a mí, porque puse la casa. Hasta que estoy. Sí, por favor. Y sí. Gracias a Seba por su parada de dulce. Internas para todos. Y nos veremos la próxima en un capítulo. Probablemente la temporada, tal vez no tengo idea.